Buenas tardes, Emilio. Me alegro de verte de nuevo en esta segunda parte que vamos a empezar hoy del encuentro mensual y que tratará sobre el tema ante la crisis actual, ¿qué la ha causado realmente? ¿Cuáles serán sus repercusiones en el medio y largo plazo? ¿Y qué nuevos horizontes abre para la humanidad? Muchas gracias, Emilio. Muchas gracias, Kiko. Un abrazo muy fuerte para todas las personas que se han incorporado ya. Todavía hay muchas que están en proceso de incorporación. Y un saludo muy fuerte. Y muchas gracias por venir a este nuevo encuentro online, donde, como sabéis, vamos a atender a las preguntas, también a las aportaciones que habéis realizado a lo largo de estos 15 días que han transcurrido desde aquel primer jueves de mayo en el que tuvimos oportunidad de estar juntos. Quiero deciros lo que ya podéis imaginar, que han sido cientos y cientos las cuestiones, las preguntas que se han planteado. Han superado las 300. Obviamente, en estas 2 horas, intentar responder a las 300 es una labor absolutamente imposible. Sin embargo, lo que he hecho es estructurarla por bloques temáticos porque hay muchos parecidos entre muchas de ellas, para que las posibles respuestas, para que las posibles aportaciones que yo pueda hacer a la luz de vuestras aportaciones puedan llegar al mayor número posible de personas desde la perspectiva de aquellos que se han dirigido fundamentalmente por correo electrónico planteando tantas y tantas preguntas. Y es una buena señal, ¿eh? Es una buena señal que haya tantas preguntas, que haya tantas aportaciones, que haya tantos interrogantes o cuestiones y también tantas dudas, porque hay muchas personas que lo que plantean directamente son dudas que tienen acerca de lo que estamos viviendo, acerca de cómo vivirlo, acerca de lo que va a venir. Y es maravilloso. La duda es un regalo. Nuestra mente, la mente concreta, suele rechazar las dudas, no le gustan las dudas. Sin embargo, las dudas son un factor de impulso. Las dudas nos ayudan a buscar, a indagar, a preguntarnos cosas. Y de esa forma, en lugar de ver la duda como algo que nos paraliza, que nos queda ahí como atorado, tenemos que ver la duda como algo que nos empuja, como algo que nos impulsa hacia conocernos mejor a nosotros mismos, conocer la realidad que nos rodea, etcétera, etcétera. Así que, insisto, muchísimas gracias por tantas y tantas preguntas y aportaciones. E igualmente, no quiero que se me olvide, muchísimas gracias por tantas invitaciones. Me ha llamado la atención la cantidad de personas que desde sitios muy dispares del mundo me invitan a que vaya a esos lugares, a que comparta. Bueno, ya lo iremos viendo de la mano de la vida. Ahora estamos en la situación en la que estamos, en el aquí ahora, y tenemos esta maravillosa pantalla online a la que cada vez se van incorporando más personas después del bloqueo inicial, y tenemos esta magnífica pantalla online para poder compartir entre todos nosotros. Así que muchísimas gracias. Muy bien, ¿por dónde empezamos? ¿Por dónde empezar? Bueno, pues quiero empezar compartiendo que yo he aprendido mucho de vuestras aportaciones de estos 15 días. Se podría pensar que el leer más de 300 preguntas, más de 300 cuestiones, puede ser una labor aburrida y clasificarlas y ver cómo atenderlas puede ser una labor tediosa. Sin embargo, comparto de corazón que ha sido francamente interesante y que para mí ha sido un proceso de aprendizaje, porque gracias a vuestras preguntas y a vuestras aportaciones he podido percibir muchas cosas. No ya solo porque ha habido un buen número de personas que me trasladan su experiencia, que me trasladan lo que están viviendo de manera personal, sino porque también hay muchas que me trasladan lo que están viviendo, no ya de manera personal, sino en un formato colectivo, dándome información de cómo se está viviendo en su entorno familiar, en su entorno social. Y claro, tantas personas de tantos lugares, proporcionando tanta información, la verdad es que es una muestra maravillosa de lo que está ocurriendo, creo yo, que a la humanidad en su conjunto en estos momentos. Quizá con algunas diferencias en función del ámbito geográfico, en función de cuestiones culturales, incluso también de cuestiones religiosas, pero es un botón de muestra magnífico de lo que está aconteciendo. Y en ese sentido, lo primero que quiero compartir es algo que ya adelantaba hace escasamente 72 horas, 48 horas, perdón, en Mindalia Televisión, en una intervención en Mindalia Televisión. Y es que con todo lo que estamos observando entre todos, percibo que a la humanidad actual, al conjunto de los componentes, el conjunto de los seres humanos que constituimos la humanidad actual, nos englobamos voluntariamente, no porque nadie nos obligue, sino nos englobamos voluntariamente en 6 grandes categorías ante los acontecimientos que tenemos delante. Ante todo lo que está aconteciendo, el tipo de respuesta, el tipo de actitud, el tipo de reacción, el tipo de conducta o de comportamiento que tenemos los 7.770 millones de seres humanos que constituimos en estos momentos la humanidad, creo que como aproximación, desde luego, como aproximación, pero se puede constatar, se puede comprobar que se corresponden con 6 grandes tipologías o con 6 grandes categorías. Y creo que es interesante que comencemos este encuentro para ir respondiendo vuestras cuestiones, porque esto que voy a plantear ayuda ya, de hecho, a resolver muchas de las cuestiones que me habéis planteado. Creo que conviene comenzar precisamente por hacer una breve descripción de estas 6 grandes formas, de estas 6 grandes tipologías de respuesta que hay en la humanidad ante los acontecimientos actuales. Sabiendo, eso sí, que no se trata de enjuiciar a nadie. Cada cual está respondiendo como voluntariamente considera, y tengo hacia cada uno de ellos y cada una de ellas el mayor respeto. No es un acto de juicio, es simplemente un diagnóstico. No es decir el tiempo, refiriéndonos a la climatología, el tiempo está bueno o el tiempo está malo, ¿no? Simplemente es decir como diagnóstico si está lloviendo o el cielo está despejado y, por ejemplo, si a la temperatura que tenemos y si hay viento o no hay viento. El si hay viento o no hay viento, la temperatura que tengamos o si el cielo está nuboso o si el cielo está despejado, eso no es un juicio, eso es simplemente un diagnóstico. El juicio es cuando ya empezamos a hablar de buen tiempo, de mal tiempo, y ahí entramos ya en las dualidades y en el juego de la mente. Pues bien, comparto con vosotros y con vosotras estas 6 grandes categorías, estas 6 grandes tipologías, las comparto, repito, no como un juicio, sino simplemente como un diagnóstico. ¿Cuáles serían estas 6 grandes categorías? ¿Cuáles serían estas seis grandes formas de contemplar lo que estamos viviendo, lo que está ocurriendo? Bien, decíamos el pasado jueves, primero de mayo, decíamos que la casa en la que estamos como humanidad es una ruina. Seguro que recordáis este símil, ¿verdad? Esta casa es una ruina, desde sus cimientos. Esos cimientos que han ido fabricando una casa desde los componentes de nuestro pequeño yo. Ese pequeño yo que fue un éxito de la evolución, pero que eso sí, poco a poco, por nuestro propio proceso evolutivo, va como quedando superado. Hablábamos de un traje que se queda estrecho, la humanidad crece, el traje se queda estrecho. Y esa casa que nos ha valido para todo este discurrir, para todo este devenir, ya no nos vale. Y la casa empieza a crujir, la casa empieza a colapsar, y la casa es una ruina desde sus cimientos. Seguro que recordáis este símil que veíamos en el pasado encuentro. A partir de ahí también comentábamos que son innumerables los datos, las informaciones, las estadísticas que ponen claramente de manifiesto que esto es así. No es un invento, ojalá fuera un invento que esta casa en la que estamos es una ruina, pero los datos son clamorosos de que estamos en una crisis sistémica que afecta absolutamente a todo. De hecho, lo que técnicamente se denomina una crisis sistémica es una crisis que afecta a muchos ámbitos y en cada ámbito de mucha envergadura. Y eso es lo que estamos viviendo en estos momentos. Hice referencia en el pasado encuentro a ese maravilloso texto que acaba de ver la luz, el de Conciencia y Sociedad Distópica, Coronavirus, Estudio del Caso, cuyo enlace podéis encontrar en el blog que gestiono, El Cielo en la Tierra. En cuanto que entráis en el blog, a la izquierda, junto con el número de visitas, tenéis la referencia de este estupendo libro que en sus 430 páginas hace un análisis pormenorizado de cómo efectivamente la humanidad está en un punto de colapso desde el punto de vista de la cultura y de la educación, desde el punto de vista de la ecología y el medio ambiente, de la economía, de la política, de la sociedad, de la salud, de las tecnologías, de la espiritualidad. Son abrumadores los datos. Están en ese libro y seguro que por muchas fuentes también os están llegando. Esta casa es una ruina y es una ruina desde sus cimientos. Y a partir de ahí, ¿cómo respondemos? ¿Cuál es nuestra actitud? ¿Cuál es nuestra conducta o comportamiento ante eso que tenemos delante? Pues ahí están las 6 tipologías en las que ya voy a entrar. Lo repito una vez más porque es muy importante, no como juicio, sino como diagnóstico. Bien, primera tipología. La primera tipología a la que me quiero referir es de las personas que simplemente no ven. No ven lo que está aconteciendo. Ya está. La casa se está cayendo, pero no lo ven. Por los motivos que sea, que yo no voy a enjuiciar, simplemente no lo ven. Seguro que en vuestro entorno, como en el mío, hay personas así, que se habla incluso con ellas, se le dan incluso datos, y es como si no lo computaran. Por los motivos que sea, simplemente no lo ven. Y lo digo desde el mayor respeto. Segunda tipología. Hay personas que entreven, es decir, empiezan a percibir que efectivamente aquí está ocurriendo algo tremendo, que aquí está ocurriendo algo muy fuerte y que la humanidad está colapsada y que ese colapso se empieza a poner de manifiesto de múltiples maneras, que está agotada, como no tiene capacidad de aportar más. Y hay una segunda tipología, que esto lo entrevé, pero al entreverlo cierra los ojos y no quiere verlo. Es como si tuviera miedo, como si no quisiera afrontar esa realidad. Eso lleva a esta tipología a ser una tipología de persona muy peculiar, porque son los ciegos que no quieren ver, los sordos que no quieren, porque no quieren oír. Y dice un refrán castellano que no hay peor ciego que el que no quiere ver. Están entreviendo, pero al entrever lo que hacen es que esconden la cabeza bajo tierra como si fuera un avestruz. Estoy convencido que también en vuestro entorno familiar, de amistades, laboral, etcétera, tenéis personas que están reaccionando de esa manera. Por tanto, estas dos tipologías no ven lo que están ocurriendo. Una, la primera, porque simplemente no lo ve, y la segunda, porque aunque lo entrevé, esconde la cabeza. Y es la metáfora del ciego que no quiere ver, del sordo que es sordo porque no quiere oír. Tercera tipología. La tercera tipología tiene que ver con personas que sí se dan cuenta de que algo está ocurriendo, de que algo potente está ocurriendo en la humanidad. Y empiezan a percibir, incluso con claridad, que la casa es una ruina. Y empiezan a darse cuenta incluso de las manifestaciones, de las plasmaciones que tiene esa ruina de la casa. Pero ante ello, ¿qué hacen? Que se enganchan a la casa. Se enganchan a la casa. Oye, si la casa es una ruina, salte de la casa, vete a vivir a otra casa, busca o construye otra casa. Pues no, esta tercera tipología se engancha a la casa y se engancha a la casa desde un análisis que incluso puede ser obsesivo de lo que está ocurriendo para que se caiga, de lo que le está ocurriendo a los cimientos, de lo que se está moviendo ahí. Esto tiene que ver mucho con la famosa conspiranoia de la que tanto se habla. Y tenemos que darnos cuenta que hay un buen número de personas que están viendo lo que ocurre, pero que se quedan enganchados a la casa, empiezan a escrutar lo que está ocurriendo en esos cimientos que se están derrumbando y se hacen adictos a las conspiraciones. Empiezan a darse cuenta del mundo de engaño, del mundo de mentiras, de las muchas falsedades que nos dicen, cómo se mueven los hilos, cómo se intentan manipularnos desde esa élite de la que hablamos en el pasado encuentro y también al hilo de vuestras preguntas haremos nuevas referencias dentro de un rato, etcétera, etcétera. Pero se quedan ahí. Y está muy bien ese conocimiento, está muy bien ese saber qué es lo que está ocurriendo en los cimientos para que la casa se derrumbe. Faltaría más, pero no te quedes ahí enganchado, que eso no te abduzca, porque entonces la casa se te va a caer encima. En lugar de ayudar, como ahora hablaremos, a construir algo nuevo, te quedas enganchado en lo viejo. Y esto en particular lo comparto con un buen número de amigos y de amigas que percibo que de corazón se quedan ahí pillados, se quedan ahí enganchados. Y hay que dar un paso más. No es solamente darte cuenta de cómo se manipula, de cómo se engaña, de cómo se tergiversa, de cómo se influye vibracionalmente con una cosa, con otra. Haremos referencia también a muchas de estas cosas al hilo de vuestras preguntas más adelante, como por ejemplo con el 5G. Está muy bien que nos demos cuenta de eso, pero eso tiene que ayudarte a avanzar, no a quedarte pillado, no a quedarte ahí dándole vueltas a lo que ocurre, a lo que deja de ocurrir, porque este está haciendo esto, porque aquel está haciendo otro, porque... Esa información está bien, pero tiene que servirte como factor de impulso y no para que te quedes enganchado a la casa. Esta es la tercera tipología de personas ante lo que está ocurriendo en el mundo actual. Se dan cuenta que la casa es una ruina, pero quedan abducidos por las conspiraciones, por la conspiranoia. Se hacen adictos a esas conspiraciones y el darse cuenta no les sirve para avanzar. Cuarta tipología. La cuarta tipología le ocurre algo parecido a la tercera, en el sentido de que se dan cuenta de que esta casa es una ruina, pero también se quedan enganchados a la casa, pero no desde la conspiranoia, no desde la adicción a las conspiraciones, sino intentando buenamente, inocentemente diría yo, pero no una inocencia consciente, sino una inocencia inconsciente, intentando reformar y rehabilitar la casa. Fijaros que esto es un absoluto disparate. La casa es una ruina desde sus cimientos. A partir de ahí, ¿qué sentido tiene el rehabilitar el tejado, el remodelar un tabique, el reformar la cocina, el hacer un cuarto de baño nuevo? ¿Qué sentido tiene promover reformas, rehabilitaciones de la casa? Pues no, hay gente que, dándose cuenta de que la casa es una ruina, se engancha, igual que la tercera, esta cuarta tipología también se engancha, pero no tanto desde la adicción a las conspiraciones, sino la adicción, y permitidme que me exprese coloquialmente, pero de forma muy directa, la adicción a la política, a eso que llamamos política, que no tiene que ver con lo que es la génesis de la polis y de la política con mayúscula que nos enseñaron los maestros griegos, sino que es esa política dualista de la confrontación partidaria y que nos ciega, que nos obnubila, que nos mete en una especie de niebla, y desde esa niebla proponemos reformas, proponemos rehabilitaciones ante lo que se está cayendo. Esta cuarta tipología también está presente, lo encontramos también en bastantes personas. Llevamos cuatro. Fijaros que las dos primeras simplemente no ven. La primera porque no ve y la segunda porque no quiere ver. Y la tercera y la cuarta perciben que es la situación en la que estamos, perciben que la casa es una ruina, pero en lugar de construir algo nuevo, en lugar de avanzar hacia algo nuevo, se enganchan a la casa que es una ruina, bien sea desde la adicción a las conspiraciones, bien sea desde unas propuestas de reformas y de rehabilitaciones de lo que simplemente es una energía de tiempo y una energía vital, porque la casa se está cayendo desde los cimientos y no hay reforma que valga. Nos quedan todavía dos tipologías. La quinta tipología. Esta casa es una ruina, me he dado cuenta que es una ruina, me he dado cuenta que no tiene sentido darle vuelta más a esa casa y me pongo a construir la nueva casa. Me doy cuenta que lo que tengo que hacer es construir una nueva casa. Hablábamos el pasado 4 de mayo de que somos semillas de la nueva humanidad, que con nuestra práctica de vida debemos precisamente dar forma a esa nueva humanidad. Esa nueva humanidad es la nueva casa y hay, por tanto, muchas personas que se dan cuenta de que esta casa es una ruina, no se quedan enganchadas a ella, salen de ella para construir una nueva casa. Pero esta quinta tipología, la labor que realiza de construcción de la nueva casa es esporádica. Es decir, no es perseverante, es de vez en cuando, al hilo de algo que leen, al hilo de un vídeo que le llega, al hilo de una conversación, al hilo de lo que sea, se activan, por decirlo de alguna manera. Y durante un tiempo que puede ser más o menos largo, a veces son horas, a veces son días, a veces son semanas, se ponen ahí, se ponen a la labor de llevar a cabo una práctica de vida que sirva para que seamos sembradores de la nueva humanidad, una práctica de vida coherente, consistente, con nuestra esencia, con nuestro verdadero ser, desde donde sacamos lo mejor de nosotros mismos, lo ponemos al servicio de nosotros mismos, lo ponemos al servicio de los demás y contribuimos a una labor de siembra de la nueva humanidad, pero lo hacen un tiempo y después se distraen o se entretienen o se aburren y se olvidan. Y se olvidan también por un tiempo más o menos largo, hasta que nuevamente algo les lleva a ponerse otra vez en acción. Son, por tanto, intermitentes, por decirlo también de una manera coloquial, en su labor de gestación de la nueva humanidad. Y por fin hay una sexta categoría de personas que, dándose cuenta que la casa es una ruina, no se enganchan en ella y se ponen a la labor de construir la nueva casa, sabiendo que es algo que tenemos que sacar de nuestro interior. Esa nueva humanidad está ya en nuestro fuero interno, y lo sacamos de ahí y lo ponemos al servicio de los demás, y nosotros nos convertimos cada uno en agentes activos de la nueva humanidad y en constructores de la nueva casa. Y lo hacemos de una manera ya sensata y constante. En cada instante de nuestro día a día está esa presencia, está esa intención, está la intención de vivir en correspondencia con lo que realmente somos. Y no nos despistamos, no nos entretenemos, no nos vamos a otro sitio. Nuestra labor de construcción no es intermitente, sino que es comprometida y es perseverante. Por supuesto, de estas seis tipologías que acabo de compartir, os animo vivamente a que cada vez seamos más en esta sexta, porque es lo que contribuye más activamente a generar la nueva humanidad. Pero, para lo que vamos ahora a comentar al hilo de vuestras preguntas, tened estas seis categorías, que insisto, son de diagnóstico, no tienen que ver con juicio, tener estas seis categorías como telón de fondo. Los que no ven, bien porque no ven o porque no quieren ver. Los que viendo se enganchan, bien desde las conspiraciones, bien desde las reformas. Y los que se ponen en marcha a construir la nueva humanidad, dándose cuenta que la casa es una ruina, pero sin engancharse a ella, se ponen en marcha para construir la nueva humanidad. Pero a su vez, aquí hay dos tipologías: las que lo hacen, esta labor maravillosa, lo hacen de forma intermitente, y los que lo hacen de una forma constante, responsable y absolutamente comprometida y coherente. Tengamos estas seis categorías ahí como telón de fondo. Bien, a partir de ahí, quiero también exponeros otro símil para que entendamos mejor las respuestas a muchas de vuestras preguntas. No quiero convencer a nadie de nada sobre nada. Nunca me canso de repetir que yo no estoy en posesión de la verdad, faltaría más, y que no quiero convencer a nadie absolutamente de nada. Lo repito otra vez aquí con vosotros y con vosotras. Vamos a tocar un tema que es delicado, como todos los temas que tienen que ver con la conciencia: la vida después de la muerte. La vida después de la muerte. ¿Hay vida después del fallecimiento físico? Mi convicción absolutamente es que sí. Yo mismo tuve una experiencia cercana a la muerte el 29 de noviembre del año 2010 y he compartido en muchos foros esa vida que hay después de la muerte. Y he compartido que, como nos enseñan las tradiciones espirituales serias, como nos han enseñado personajes insignes, sabios y sabias de todas las culturas y de todas las épocas, como se describe en muchos libros y en muchos documentos compartidos a lo largo de toda la historia de la humanidad, como comparten con nosotros las personas que tienen el don, las personas que tienen el don de ver a los desencarnados, porque hay un buen número de hombres y de mujeres, sobre todo de mujeres especialmente, que tienen este don, que tienen esta capacidad de ver a los que han desencarnado y son testigos directos de que hay vida más allá de la muerte. Y están las experiencias cercanas a la muerte que se están multiplicando enormemente por todo el mundo. Con toda esa información en la mano, podemos afirmar que la vida es un continuo, que hay una habitación de la vida, que es la habitación de la vida física, y que cuando fallece el cuerpo físico, avanzamos hacia la otra habitación de la vida, que es la vida en el plano de luz. El de Bachán de los orientales, el cielo de los cristianos, en la vida en el plano de luz. Y en medio hay un tránsito, un espacio de tránsito. Ese espacio de tránsito, desde el que vamos de la habitación de la vida física a la habitación de la vida en el plano de luz, ese plano, ese punto de tránsito, que está también descrito por todas las tradiciones y por muchos sabios y sabias y por todas estas experiencias a las que acabo de hacer mención, ese tránsito tiene una funcionalidad. No es casual que exista ese tránsito. Ese tránsito está llamado para que nos quitemos todo el chapapote, todos los restos emocionales y mentales de la vida que hemos dejado. Porque cuando fallecemos físicamente, fallece nuestro cuerpo físico y energético etérico, pero nuestro mundo emocional y nuestro mundo mental, que tiene una frecuencia vibracional más sutil, sigue ahí, sigue ahí. Es como un chapapote, es como una contaminación. Y en tanto en cuanto no nos quitemos esa contaminación, hago así, aunque ya en el tránsito no tenemos cuerpo físico, hasta que no nos quitemos esa contaminación mental y emocional, no podemos acceder al plano de luz. Y eso es lo que se hace precisamente en el tránsito, el limpiar, el quitarnos estos elementos emocionales y estos elementos mentales que nos están atando todavía al plano físico. Esto y para esto sirve el tránsito, el quitarnos todo este chapapote. Y mientras que no nos quitemos ese chapapote, lo repito, no podemos llegar al plano de luz. Y os propongo una metáfora para entenderlo mejor. Estábamos en el plano de la vida física, lo hemos abandonado, nos dirigimos hacia el plano de luz, pero hay algo o varias cosas emocionales, mentales, que nos siguen agarrando, nos siguen amarrando al plano físico. Estamos yendo hacia el plano de luz, ya hemos desencarnado, pero hay como unos hilos que nos siguen atando al plano físico. Os propongo la metáfora de esas cometas que lanzamos cuando estamos en los parques, cuando estamos en el campo, cuando estamos en la playa. Lanzamos la cometa y la cometa vuela en el aire, pero sin embargo a la cometa la tenemos atada, ¿verdad? La tenemos atada con un cordón, la tenemos atada con una cuerda, la tenemos atada con un hilo. Pues eso le pasa al desencarnado en el tránsito y está llamado en el proceso del tránsito a quitarse ese chapapote, a quitarse esa contaminación, a romper, a quitarse esas ataduras, esos hilos, esos cordones que lo siguen atando con relación al plano físico. Y diréis, ¿y esto qué tiene que ver con lo que estamos hablando? Pues tiene que ver total y absolutamente, porque analógicamente es lo mismo que nos ocurre cuando hablamos de la vieja humanidad y de la nueva humanidad, de la casa que se está cayendo y de la casa que estamos construyendo. Porque lo que nos sucede es que estamos en una transición. En estos momentos, vosotros, yo, el género humano en su conjunto, estamos en una transición de lo viejo a lo nuevo. Y nos tendríamos que dar cuenta que para construir lo nuevo, para ser realmente semillas y agentes activos de lo nuevo, esas cuerdas, esos hilos, esas ataduras que nos siguen todavía amarrando a lo viejo, tenemos que cortarlas. Tenemos que limpiarnos de ellas. Tenemos que quitarnos ese chapapote. Porque si no, no seremos realmente agentes activos de la nueva humanidad. También este símil, también esta metáfora, os pido que lo tengáis muy presente para lo que vamos a ir abordando a partir de estos momentos. Por tanto, amigos y amigas, en lo compartido hasta ahora, además de volver a agradecer vuestro gran número de aportaciones y de preguntas, tenemos como telón de fondo estas 6 grandes tipologías, categorías, de respuestas, de comportamiento, de conducta, de acción de los seres humanos ante lo que está ocurriendo. Los que no ven, los que no quieren ver, los que ven pero se quedan enganchados a la vieja casa desde las conspiraciones, los que ven pero se quedan enganchadas a la vieja casa desde las reformas, los que ven y se ponen a construir la nueva casa, no se quedan enganchados en la vieja, se ponen a construir la nueva casa, pero lo hacen de forma intermitente, no de forma perseverante. Y los que ven, no se enganchan a la vieja casa, se ponen a construir la nueva y lo hacen de una manera perseverante, comprometida y constante. Esta es una metáfora que tenemos ahí. Y la otra metáfora, la metáfora del tránsito. Como para ir desde el plano físico de vida hacia el plano de luz, para llegar a ese plano de luz, tenemos que quitarnos ese chapapote emocional, mental, esos hilos, esas cuerdas que nos siguen atando desde lo emocional o desde lo mental al mundo físico, y al mundo material. Y darnos cuenta que analógicamente esto es válido para lo que estamos viviendo actualmente como humanidad. Estamos saliendo de la vieja humanidad, nos estamos encaminando hacia la nueva y tenemos que ser conscientes que hay cosas que nos atan a la vieja, que están ahí todavía contaminando como chapapote, dificultando, restringiendo nuestro movimiento, nuestra libertad de acción a la hora de ser semillas y agentes activos de la nueva humanidad. Tenemos estas dos metáforas, como telón de fondo. A partir de ahí, hay muchas preguntas relativas a las relaciones con los demás en las circunstancias actuales. Os leo una, son 24 las que abordan este asunto de las que habéis remitido, pero leo una, que no es demasiado larga en la exposición. Dice esta persona: siento la necesidad de mantenerme alejada de los que me rodean, excepto la familia directa, porque me aburren, me saturan, me agotan sus miedos infundidos en ellos por los medios. Me atontan y me cansan las gracias tontas compartidas, la obediencia al sistema. Junto a eso, deseo, que no es nuevo para mí, ser más radical que antes. Algo me dice que el separarme supone que una parte de mí, de intransigencia a esos estados de las personas, también tenga que quitarlo de en medio de mi vida, el quitar de en medio esa intransigencia que percibe de las personas a las que ha hecho mención. ¿Podrías ayudarme a discernir qué sería lo más conveniente para todos? Esta pregunta, que es casi idéntica a otras 20 que han llegado, seguro que os la estáis haciendo también muchos de vosotros y muchas de vosotras. En las relaciones más directas, nos damos cuenta de que hay cosas que nos están aburriendo, que nos están cansando. Algunas personas me dicen que la tolerancia que tenían antes ahora es como si le resultara más difícil. Es como si algo en su interior elevara el nivel de exigencia hacia los demás, como si algo en su interior reclamara un mayor de nivel de exigencia a los otros, y hay una menor permisividad a que la gente se quede en las categorías primera o segunda, fundamentalmente de las 6 de las que he venido hablando, y muchos hacéis referencia a esto. ¿Qué es lo que puedo compartir desde el corazón a este respecto? Pues mirad, es enormemente importante que tengamos un estado de equilibrio, que vivamos todo esto desde la serenidad, desde la calma y desde el equilibrio. Y ese equilibrio, esa serenidad y esa calma conlleva, entre otras cosas, y es un asunto fundamental, que ni caigamos en los miedos, ni caigamos en la intransigencia con los que tienen miedo. Que ni nosotros mismos caigamos en los miedos, ni caigamos en la intransigencia con los que tienen miedo. Tan importante es lo uno como lo otro. Doy por hecho de que la inmensa mayoría, por no decir todos los que estáis aquí en este encuentro online, no os estáis dejando arrastrar por el miedo, no os estáis dejando arrastrar por el pánico. Estáis, evidentemente, viviendo, como todos, lo que está aconteciendo, pero con otro estado de conciencia distinto que nos libera del miedo y del pánico. Pero ojo, ojo, porque podemos descarrilar por el otro lado, y descarrilamos por el otro lado cuando caemos en la intransigencia. Y yo desde aquí os hago una llamada a vuestro corazón para que cultivéis la empatía, para que cultivéis y sigáis cultivando la tolerancia, la comprensión de que cada cual está en su estado de conciencia y la comprensión de que lo que nuestra alma, nuestra dimensión espiritual realmente quiere es que cuanto más, desde el punto de vista álmico y espiritual, cuanta más personas mejor, podamos acceder a esa nueva humanidad, podamos ser partícipes de la experiencia y de la vivencia de esa nueva humanidad. Y tenemos que ser pacientes, tenemos que ser tolerantes, tenemos que ser comprensivos, tenemos que ser empáticos con los que todavía no ven, o con aquellos que ven pero que le asusta lo que ven y esconden la cabeza como un avestruz y no quieren ver, o incluso con los que se quedan ahí, todavía enganchados a la casa, desde las reformas políticas, desde la adicción a las conspiraciones. Tenemos que desarrollar muchísima empatía y muchísima comprensión hacia ellos. Eso no quita que nosotros seamos agentes activos de lo que corresponde, que con nuestra actividad, con nuestra vida cotidiana, vayamos creando la nueva humanidad. Después hablaremos de ello. Pero ojo, que nuestra frecuencia vibracional se mantenga lo más alta posible. Y esa intransigencia, esa falta de tolerancia, nos baja la frecuencia vibracional y hace que nuestro aporte como semillas de la nueva humanidad no sea todo lo potente que tiene que ser, todo lo potente que realmente nos corresponde y podemos aportar. Tener esto muy presente, por favor. Eso no significa que te tengas que reunir con gente que, con la que no tienes que hablar. Yo no estoy diciendo que no estoy hablando de ninguna práctica masoquista. No estoy hablando de que os obliguéis a estar con personas con las que no tenéis nada en común, con las que no tenéis nada que compartir. No os estoy diciendo esto. Os estoy hablando de algo más íntimo. Es una actitud íntima hacia esas personas. No es tanto que las veas o que no las veas, que les hables o no les hables. No, es una actitud íntima. La actitud íntima hacia aquellos que todavía no ven lo que tú estás viendo y no están aportando lo que tú estás aportando. Por favor, tan peligroso como el miedo, como el pánico, como descarrilar hacia ese lado, es también descarrilar hacia el lado de la intransigencia, hacia el lado de la intolerancia. Abramos nuestro corazón, seamos absolutamente compasivos y que nuestro círculo de compasión lo abarque todo. Hablábamos antes de 6 categorías, ¿verdad? 6 tipologías en los seres humanos de reacción ante los acontecimientos actuales. Pues que nuestro círculo de compasión abarque a todos, a todas las personas, sea cual sea el círculo, sea cual sea la categoría, sea cual sea la tipología en la que se encuentre. Es algo que tenemos que cultivar en nosotros, ¿eh? Porque la mente nos hace trastadas y sin darnos cuenta empiezan a surgir pensamientos, empiezan a surgir emociones que disminuyen nuestra capacidad de aportación hacia ser semilla de lo nuevo, porque disminuye nuestra frecuencia vibracional. Por tanto, trabajemos la conciencia y trabajemos la empatía. Es muy importante que trabajemos la empatía. Siguiente bloque grande de preguntas. El bombardeo de la información. Hay dos personas que la llaman literalmente así, el bombardeo de información. Y hay también más de 15 preguntas que hacen referencia a esto. Entre esas más de 15 preguntas he entresacado dos que voy a intentar responder por partes y que son buenos botones de muestra de las otras muchas que hay al respecto. Hay una pregunta que nos dice, ¿está bien compartir todo lo que sentimos y nos llega con todos los conocidos? ¿O es mejor filtrar un poco? Nunca he sido partidario de compartir todo lo que siento, pero no sé hasta qué punto es mi pequeño yo o mi ego el que me dicta eso. Es una reflexión importante, y es una reflexión importante en lo fundamental y en lo más superficial. Me explico. En lo más superficial, hoy las tecnologías, en la situación en la que vivimos, ya lo eran antes, pero en la situación en la que vivimos, el uso de las tecnologías se ha multiplicado exponencialmente. Y creo que todos somos conscientes de que a través de algunas aplicaciones, como por ejemplo sucede con el WhatsApp, a través de algunas aplicaciones nos está llegando ese bombardeo continuo de mensajes, de vídeos, de textos, etcétera, etcétera, de noticias que nos van enviando los unos y los otros. Tus amigos, tus parientes, tus conocidos, tus familiares, tus compañeros, tus compañeras, envían vídeos, envían mensajes, envían textos. Yo os pediría un acto de responsabilidad al respecto. Os pediría que para que este bombardeo no nos termine masacrando a todos, porque estamos colapsando las redes, pero lo peor no es que estemos colapsando las redes, es que nos estamos colapsando a nosotros mismos con tal cantidad de mensajes, con tal cantidad de información. Yo os pediría un compromiso con vosotros mismos y un compromiso con los demás. Y es que solo compartamos a través, por ejemplo, del WhatsApp, solamente compartamos aquellas cosas que hayamos visto si es un vídeo, leído si es un texto y que realmente resuenen con nosotros. Y esto conlleva dos cosas, claro. Primero, que te tomes el tiempo de ver y de leer. Y en segundo lugar, que te examines a ti mismo, te analices a ti mismo, a ver si eso resuena o no resuena contigo. Desgraciadamente no es esto lo que estamos haciendo mayoritariamente, sino que nos llega una cosa y ni siquiera la hemos leído completamente, ni la hemos visto del todo, pero bueno, más o menos hay algo ahí y lo reproducimos, lo reenviamos. Y la cadena de reenvío se multiplica. Y se multiplica no desde la conciencia, sino desde la inconsciencia. Porque la multiplicación desde la conciencia sería que yo he accedido a esta información, he accedido a este mensaje, lo he visto, lo he leído, lo he reflexionado, he corroborado que resuena conmigo y desde esa resonancia conmigo lo comparto con los demás porque considero que es algo útil, que es algo que presta servicio, que es algo que le puede servir a otras personas. Ese es el compartir consciente. El compartir inconsciente es simplemente me llega algo y lo vuelvo a reenviar porque medianamente o de esa forma tengo un cierto protagonismo, puedo aparecer en algún foro o hago acto de presencia o simplemente porque estoy aburrido y me estoy entreteniendo. Por favor, seamos responsables. Seamos responsables porque este bombardeo de información nos está apabullando por completo. Y además, teniendo en cuenta, y vamos a bajar un peldaño de profundidad, teniendo en cuenta que una buena parte de esos mensajes que nos llegan y que como no los reflexionamos, no los ponderamos adecuadamente, en muchos casos son simplemente informaciones de las que se han dado en llamar fake news, falsas noticias. Y hay multitud de ejemplos al respecto. Os pongo un ejemplo que tiene que ver con lo que veíamos el pasado 4 de mayo. El tema de la gran cantidad de expertos que ponen en serias dudas el origen natural del virus y que nos hablan de la alta probabilidad de que el virus tenga un origen artificial. Al principio fueron unos pocos expertos, después han ido sumando otros muchos. Por ejemplo, de los últimos, en esa maravillosa lista de expertos que nos indican que esto de natural no tiene nada y que tiene un origen artificial, está Luc Montagnier, el premio Nobel de Medicina del año 2008, por ser el descubridor, ni más ni menos, que del virus de inmunodeficiencia humana. Y el listado de expertos es muy amplio. Pues bien, cuando ese listado de expertos es ya muy amplio, aparece una noticia que se multiplica como un virus por la red, donde se habla de un científico japonés, también de mucho prestigio, que está diciendo que el origen del virus no es natural, sino artificial. Esa noticia es una noticia falsa, es una noticia que se ha creado artificialmente, es una noticia dirigida al engaño. Y los mismos que lanzan la noticia, esa noticia llega a la gente en los WhatsApps o como sea, no la comprueban, la reproducen, no se molestan un momento en meterse en internet, poner el nombre de científico, a ver si es verdad que este señor ha dicho algo con relación a esto, pues no, todo les vamos reenviando y se extiende por la red. Y los mismos que han lanzado conscientemente la falsa noticia, la fake news, a los 4 días ponen de manifiesto que eso es mentira, que ese científico japonés no ha dicho ni pío con relación al origen natural o artificial del virus. ¿Qué es lo que ganan con eso? Desacreditar a toda la lista de expertos que verdaderamente sí se han pronunciado a favor de la idea de que esto tiene un origen artificial. Lanzan una mentira, ponen de manifiesto que es una mentira porque lo es y con ello desacreditan. Porque a partir de ahí, cuando ya una persona le ha llegado lo del japonés y ahora se entera que es mentira, pues también pone en cuestión a todos los otros muchos expertos que sí es verdad absolutamente que lo han dicho, pero que ya se ponen en solfa, ya se ponen en duda. Tenemos que ser responsables, muy responsables con el manejo de la información. Siempre, siempre, pero ahora mucho más. Tener ese compromiso con nosotros mismos de filtrar en nuestro discernimiento, viendo el mensaje, viendo la información, cotejándola y filtrándola por nuestro discernimiento antes de compartirla con los demás. Os lo pido de verdad, de corazón. Y en este bombardeo de información hay otra cuestión que nos dice que el bombardeo de información que estamos recibiendo por WhatsApp y YouTube acaba siendo un totum revolutum en el que ya no sabes qué creer. Hay grandes canales y otros muchos, cita algunos canales, no voy a nombrarlos, que tienen que ver con conspiraciones, teorías conspiranoicas, en los que yo siento que se mezclan churras con merinas. Efectivamente, hay también líneas de información donde, usando el término, usando la expresión que hace esta persona, se mezclan las churras con las merinas. Y las mentiras son mentiras, pero también hay otras mentiras que son las medias verdades. Y en nuestro discernimiento tenemos que darnos cuenta de esto. Y yo os pediría que de la misma forma que os comentaba antes, que por vuestro discernimiento filtréis lo que os llega, también por vuestro discernimiento a las ventanas a las que soléis acudir, también las paséis por vuestro discernimiento, a esos canales, a esas personas que comparten, e intentar, por favor, no olvidar que tan importante como el mensaje es el mensajero. Es algo que personalmente he tenido siempre muy claro cuando me he acercado a maestros de todas las épocas de la humanidad, que hubiera una coherencia entre lo que decían y lo que hacían. Y ese discernimiento que os pido y que intento yo mismo aplicarme, tiene que ir unido precisamente a ese saber diferenciar lo que nos llega de un sitio, lo que nos llega a otro, el tener información sobre las fuentes, el saber realmente esas fuentes, cómo vienen comportándose, cuál es su comportamiento desde el punto de vista, no de ser el dualismo del bueno o el malo, sino desde el punto de vista de la conciencia. En definitiva, amigos y amigas, nos quejamos con razón del bombardeo de la información, pero por favor, darnos cuenta de que nosotros estamos participando, consciente o inconscientemente, estamos participando de ese bombardeo de la información. Utilicemos el discernimiento, reflexionemos, sopesemos. Eso nos va a ayudar a ser también mejores semillas de la nueva humanidad, a sacar lo mejor de nosotros mismos. Y no es tiempo perdido, ese tiempo de reflexión, ese tiempo de ponderación, ese tiempo de discernimiento, bajo ningún concepto es un tiempo perdido. Os llamo con fuerza a esto. Y, por supuesto, os llamo con fuerza a no engancharos a las informaciones que enganchan. No engancharos a las informaciones que enganchan. Hemos hablado de dos tipologías, ¿verdad? Que viendo que la casa es una ruina, sin embargo, se quedan enganchadas a ella. Y hay mucha información que es resultado de ese enganche. Que no os enganchen a vosotros. Intentar, sobre todo, poner vuestra energía en lo que sean aportaciones que realmente contribuyan a crear lo nuevo. De verdad, con limpieza, con conciencia, con los mejores valores y cualidades de nuestro corazón y nuestra alma. Poner ahí toda vuestra atención. Intentar poner ahí toda vuestra energía. Continúo avanzando en otro bloque de preguntas. En este caso, las relacionadas con las élites. Hay una que es muy directa. También hay 14 preguntas relacionadas con las élites. Selecciono alguna de ellas. Hay una muy directa. ¿Qué está detrás de estas élites? ¿Qué está detrás de estas élites? Fijaros que la pregunta tiene enjundia. No va dirigida a la élite, sino a los que están detrás de la élite. En esta pregunta se plantea la posibilidad de que lo que describimos como élite tenga algo detrás que la está utilizando, que la está manejando. El pasado 4 de mayo, cuando hablábamos de las élites, decíamos que las élites se ponen de manifiesto en dos hitos históricos que se están dando en el momento actual de la humanidad. El primero, la aparición de un nuevo tipo de imperios, las multinacionales, las corporaciones transnacionales, financieras y empresariales. Son un nuevo tipo de imperio. Compartíamos que no más de 200 manejan el 75% de la economía mundial. Y compartíamos que cada vez son menos, que están en un proceso como de concentración y que, según las prognosis de mayor fiabilidad, entre el 2025 y 2030 no serán más de 150 grandes corporaciones, grandes imperios financieros y empresariales que tendrán en sus manos más del 80% de la economía mundial, sabiendo que ya las 10 principales de ellas, las 10 corporaciones, los 10 imperios empresariales y financieros más importantes, ya en la actualidad manejan más recursos y tienen más valor que 174 países juntos de los 195 países que constituyen actualmente o que están actualmente constituidos en el contexto del planeta. Ahí están esas corporaciones, ahí están estos auténticos imperios empresariales y financieros que se mueven por el mundo fuera de barreras y fuera de fronteras, que se mueven a su antojo y se mueven incluso con impunidad habida cuenta de su enorme poderío económico, de su enorme riqueza, de su enorme poder que se plasma también en una enorme capacidad de influencia sobre gobiernos, sobre instituciones, sobre los estamentos políticos. Y junto con estos imperios financieros y empresariales, que nunca habían tenido en la historia de la humanidad la importancia que ahora tienen. El otro gran hito es el hecho de que unas pocas personas, estamos hablando ahora no de personas jurídicas, las corporaciones financieras y empresariales, sino personas físicas, unas pocas personas físicas acumulen el mayor volumen de riqueza, de patrimonio y de recursos del planeta. Hablábamos de que desde el 2015, y ya se ha afianzado, decíamos el pasado 4 de mayo, que desde el 2015, y ya se ha afianzado, 4 de mayo, fue el 7 de mayo. Hablábamos en el encuentro que tuvimos a principios de mayo, compartíamos que el 1% de la población tiene más patrimonio y riqueza que el 99% restante. Decíamos igualmente que dentro de ese 1% hay un 1% que es el que maneja el mayor volumen, el que acapara la mayor parte de la riqueza. Y que dentro de ese 1% del 1%, si escarbamos, encontramos a familias, encontramos auténticos clanes familiares. Y si analizamos sus lazos, si analizamos quiénes son los cabezas de familia, si vemos lo que son sus relaciones accionariales, porque son los grandes, los que poseen los grandes paquetes de acciones de esas corporaciones empresariales y financieras a las que antes hacía mención. Cuando todo eso lo vamos poniendo sobre la mesa, nos encontramos que unas pocas decenas de personas, insisto, unas pocas decenas de personas tienen la mayor parte, en un tanto por ciento abrumador, de la riqueza, de los recursos y del patrimonio de la humanidad y del planeta. Este hito histórico, los imperios empresariales y financieros, y este hito histórico, la acumulación de la mayor parte de riqueza en muy pocas manos, configuran el fenómeno de la élite. Y a partir de ahí tenemos que ser conscientes que esto va a más. Recientemente publicaba en el blog, creo que fue este pasado lunes, publicaba en el blog El Cielo en la Tierra, un informe espectacular que acaba de divulgar una institución de mucho prestigio, que es el Instituto de Ciencias Políticas de Washington. Y pone de manifiesto este informe que esa élite que acapara la mayor parte de la riqueza y de los recursos, en esta situación que estamos viviendo a lo largo de los últimos meses, está incrementando espectacularmente su riqueza. Concretamente ofrece este informe el dato de que 34 personas, en este caso residentes en Estados Unidos, que pertenecen a esas pocas decenas que acumulan la mayor parte de la riqueza y de los recursos del planeta, esas 34 personas a las que se hace mención en este informe, durante la crisis del coronavirus, durante la crisis sanitaria actual, han incrementado su patrimonio en un cuarto de billón de euros. Un cuarto de billón de euros. Esto es una cantidad tan tremenda que se nos escapa incluso el hacer un cálculo, el de la envergadura de lo que estamos hablando, que 34 personas en cuestión de muy pocos meses incrementen su patrimonio en un cuarto de billón de euros. Se hacen referencia a personas concretas que llevan, desde que estalló la crisis del coronavirus, llevan ganado una media de medio millón de euros a la hora, cada hora de las 24 horas de cada día desde que estalló todo el proceso del coronavirus. Imaginaros, medio millón de euros de ganancia cada hora. Todo esto tiene que ver con la élite. Y lo que se plantea en esta cuestión es, ¿quién está detrás de estas élites? Es un tema en el que podemos encontrar fuentes serias. Y hay fuentes serias que ponen de manifiesto, Wikileaks, por ejemplo. Sabéis que Wikileaks ha ido divulgando mucha información, entre comillas, secreta. Tendría sus fuentes, yo no quiero entrar mucho en detalle en ello, pero lo que sí es cierto es que a través de Wikileaks se difundió mucha información. Bueno, pues se ha difundido, por ejemplo, correos electrónicos de personas que están en los primeros círculos de la élite. Y en esos correos electrónicos se pone de manifiesto que estas personas tienen creencias espirituales. No son ateas. La mayoría tienen creencias espirituales. Pero ojo, esas creencias espirituales, ¿a qué tipo de religión la dirigen? Pues directamente a lo que podemos englobar en las prácticas satánicas. Tienen diferentes satanes, diferentes demonios a los que adoran, a los que rinden culto y le rinden prácticas. en unos niveles que son francamente aterradores, con cultos y ritos de sangre, que mezclan incluso a niños en esos cultos y en esos ritos, de tortura, de martirio y de sacrificios de sangre. Es un tema extremadamente escabroso. Es un tema que cuando se empieza a ver, entra gana de hacer como el avestruz al que antes me refería, meter la cabeza bajo tierra para no ver tanta maldad, para no ver tanta perversión. Pero está ahí y debemos mirar esta realidad. No para engancharnos en ella, no para hacernos adictos a las conspiraciones, no, para conocerlas. En ese sentido, os invito a la web del proyecto Consciencia y Sociedad Distópica. Hemos hablado ya del libro que ha surgido de todo el material, ¿verdad?, que ha surgido de ese proyecto de investigación. Pues también os animo a la web, a que acudáis a la web, sociedaddistópica.com. Y en sociedaddistópica.com hay muchos autores que abordan esto que estoy tocando ahora. Y muy en particular os invito a los artículos de un señor llamado Manuel López Arrabal, Manolo López. Tiene un buen número de artículos y ahí vais a encontrar datos muy precisos, muy estudiados, muy contrastados sobre las creencias espirituales religiosas que tienen estas personas o la mayor parte de las personas que forman parte de este núcleo de la élite, que no son ateos o agnósticos, como a lo mejor podéis pensar, sino que tienen creencias ligadas a cultos satánicos en sentido amplio, luciféricos, arimánicos, sojáticos, satánicos, demoníacos. La información que disponemos en estos momentos es muy potente al respecto e incluso de relaciones entre ellos de puño y letra a través del teclado del ordenador en mensajes y en correos electrónicos que se han ido difundiendo y se han ido conociendo. Todas las tradiciones espirituales serias nos hablan, como hace por ejemplo el cristianismo. En el cristianismo se hace mención a cómo Jesús de Nazaret, cuando se retira 40 días al desierto para meditar, es objeto de tentaciones. Y ahí se le presenta el demonio, ahí se le presenta Satán. Y en las tentaciones que le hacen, que son tres, una de ellas le dice que si te postras ante mí, le dice Satanás a Jesús, si te postras ante mí, todas las riquezas del mundo serán tuyas. Todas las riquezas del mundo las pondré a tus pies si tú te postras ante mí. Toda la riqueza y el poder de todos los reinos y del mundo los pondré a tus pies si tú te postras ante mí. Jesús de Nazaret no quiso, se negó a postrarse ante Satanás. Sin embargo, amigos y amigas, quizás hay seres humanos que se han postrado y se siguen postrando ante Satanás precisamente para recibir a cambio esa riqueza, para recibir a cambio ese poder del que se habla como tentación no solamente en el cristianismo, sino en muchas tradiciones espirituales. Yo no estoy en posesión de la verdad. Si esto que estoy compartiendo ahora no resuena, tirarlo a la papelera de reciclaje, pero si os resuena mínimamente, someterlo a vuestro discernimiento y buscar, buscar información como la que os he compartido a través de la web del proyecto de Consciencia y Sociedad Distópica, que os sirva para atar cabos. Dentro de las preguntas de la élite hay otra que nos dice: ¿qué podemos hacer para que esta élite no se apodere de los sectores productivos de nuestro país de la misma forma que lo viene haciendo con cada crisis artificialmente generada? Pues mirad, mi respuesta es muy clara a este tipo de preguntas. Nada. No podemos hacer absolutamente nada. Es más, yo diría que es que no tenemos. Si lo pudiéramos hacer, no tendríamos que entretenernos en esto. Os vuelvo a decir, no pongamos nuestra energía en la reforma. Esta élite campa por el mundo a sus anchas. Estas corporaciones empresariales y financieras tienen actualmente un poder que prácticamente es omnímodo. No creamos que se puede hacer nada, que se le puede poner una piedrecita ante ese enorme tanque que avanza sin cesar. Nuestra labor tiene que ir dirigida a otra cosa. Nuestra labor tiene que ir dirigida a vivir de otra manera, a tener otros valores. El gran problema que tenemos con relación a la élite no es que se apoderen de los sectores productivos, que ya se han apoderado hace mucho tiempo de la inmensa mayoría, no. El principal problema es que nos contaminan. Cuando hablábamos antes con la metáfora del tránsito, de las cosas que cuando vamos hacia el plano de luz tras fallecer físicamente nos siguen atando al plano físico, y decíamos que esta metáfora la podemos aplicar al momento que vives tú, que vivo yo, que vive la humanidad. Cuando aplicamos esta metáfora al momento presente, esas ataduras que tenemos a la antigua casa, es la contaminación que nos genera la élite, esos implantes que nos han metido, esos sistemas de creencias, esos paradigmas, esa visión de la vida, y es eso lo que tenemos que quitar. Es ahí donde nos tenemos que centrar, en limpiarnos, en descontaminarnos. Y esto pasa por discernimiento y pasa por práctica de vida. Una práctica de vida donde pongamos en valor y ejercitemos valores, principios, una forma de vida en cada instante de cada día que no tenga que ver con lo que ellos se empeñan, que no tengan que ver con su visión del mundo, con su visión de la vida. Eso es realmente la respuesta que debemos tener hacia la élite. Y además una respuesta que tiene que estar incluso llena de cariño. Os comentaba antes que tengamos empatía, no justificando lo que hacen porque están originando mucho dolor y mucho sufrimiento, pero comprendiendo que están en el estado de conciencia en el que están, que no dan más de sí y que pueden ser muy poderosos desde el punto de vista de riqueza y desde el punto de vista de gestión de poder, pero que están arruinando sus almas. Sus almas están entrando en bancarrota y nuestro círculo de compasión tiene que abarcar esas almas que están entrando en bancarrota, sin justificar el dolor y el sufrimiento que hacen, pero que también nuestra empatía, también nuestro círculo de compasión llegue a este tipo de personas. Hay una pregunta directa que dice, ¿es Donald Trump el salvador del mundo? Y otra que me pregunta sobre la ley Nesara, sobre el reseteo económico, sobre el grupo Q, que parece o parecería que está actuando para liberarnos de la élite. También aquí me voy a mojar por completo, amigos y amigas. Estamos en momentos en los que no nos tenemos que morder la lengua. Que no nos sigan engañando. Está corriendo por la red el disparate, porque es un auténtico disparate, de que dentro de la élite hay buenos y malos. Ya estamos con las dualidades. Hay buenos y hay malos. Y que hay una parte de la élite que es buena, que está actuando para quitarse de en medio, para quitarle el poder a la élite mala y ellos coger ese poder y gestionar el mundo de una forma distinta. ¿De verdad os creéis esto? ¿De verdad? Aplicar el sentido común. ¿De verdad creéis que de esa antigua casa, que es una ruina, de la élite que la gestiona, de verdad creéis que ahí podemos separar A de B? ¿Que podemos decir que hay una parte de la élite que son los de verdad malo, pero que hay otra parte de la élite que están a favor de la humanidad? ¿De verdad lo creéis? La élite es la élite. Por supuesto, habrá gente de todo tipo, altos y bajos, rubios y morenos, hombres y mujeres, pero todos forman parte de la élite. Y no caigamos en el error de poner nuestra esperanza en eso. No caigamos en el error de poner la esperanza en que alguien nos construya la casa, porque ese ya es el último de los engaños, es la última frontera del engaño. El que cuando por fin nos damos cuenta que la casa es una ruina, cuando empezamos a movernos para construir la nueva casa, ese movimiento vaya dirigido a que alguien nos construya la casa por nosotros. Sea la élite buena o sean extraterrestres, que también mucho de esto circula por internet. Aplicar, no me cansaré de decirlo, el discernimiento, aplicar el sentido común. La nueva humanidad va a ser construida por nosotros, por cada uno, por cada persona que saque lo mejor de sí misma. Esa humanidad que ya está dentro, la plasme fuera en su vida cotidiana. Y será así, y solamente así, como construiremos la nueva humanidad y la nueva casa. Lo que pueda venir de una parte de la élite en confrontación con otra, o lo que pueda venir de supuestos salvadores que vienen de no sé qué planeta, eso es simplemente o una tomadura de pelo o un escenario todavía peor. En caso de que fuera cierto, sería el gran engaño, porque sería el desactivar nuestro propio empoderamiento, nuestro propio quehacer a favor de la nueva humanidad. ¿No os parece que ya hemos delegado demasiado poder durante demasiado tiempo? ¿No os parece que ya llevamos demasiadas vidas delegando el poder en los poderosos? Me da igual que lo llamemos élite buena, élite mala, extraterrestre bueno, extraterrestre malo. ¿No os parece que ya llevamos mucho tiempo delegando nuestro poder, nuestra soberanía íntima en los otros? ha llegado el momento de que hagamos uso pleno de esa soberanía y no nos dejemos atrapar por todo esto, el reseteo, Nesara, etcétera. Yo no sé si eso algún día llegará a producirse. Amigos y amigas míos me vienen informando desde hace muchos años de esto y esto nunca llega a producirse. Pero mi gran pregunta, la gran cuestión que le planteo a ellos, en caso de que llegara a producirse de verdad, ¿eso va a dar lugar a la humanidad que está anhelando nuestro corazón? ¿No será eso sino un episodio más, una etapa más, dentro del proceso de esta casa que es una ruina y que está en vía de derrumbe y en vía de demolición? No fijemos nuestra atención a lo de fuera. No busquemos salvadores, ni en la élite ni en los extraterrestres. En nosotros mismos y en la esencia que está en los demás. En la esencia que está en nosotros y en la esencia que está en los demás. Activémosla, pongámoslo en práctica. Y como compartíamos en el encuentro de principios de mayo, cuando pongamos todos en práctica o una buena parte de los seres humanos, lo que se ha dado en llamar la masa crítica, cuando esto lo hagamos, os aseguro que no de una forma que nuestra mente pueda predecir, porque será algo radicalmente distinto de cualquier cosa que podamos imaginar, surgirá la nueva humanidad. Confiemos en los que hace mucho tiempo nos han hablado de estos momentos y nos han hablado del surgimiento de esa nueva humanidad. No eran adivinos, eran seres humanos que tenían una sabiduría profunda de cómo funcionan los ciclos y de cómo funciona la conciencia. Y sabiendo cómo funcionan los ciclos, cómo los nuevos suceden a los viejos y cómo evoluciona la conciencia, nos hablaron con claridad de que llegarían momentos parecidos a esto y que no serían ni más ni menos, sino que el paso previo al surgimiento de lo nuevo. Pero eso nuevo, lo compartíamos a principios de mayo con el ejemplo de las células, necesita unas fuerzas creadoras y unas fuerzas creativas que den lugar a lo nuevo. Esa es tu responsabilidad, esa es mi responsabilidad. Si nos quedamos ahora anhelados, esperando que alguien construya la casa por nosotros, estaremos perdiendo el tiempo y estaremos no haciendo lo que nos corresponde en conciencia. Hay otro bloque de preguntas, también muy amplio, que va dirigido a la vacuna. ¿Piensas que se llevará a cabo la vacuna? ¿Cómo podemos oponernos? ¿Qué opinas sobre la posible vacuna que pudiera ser obligatoria? Etcétera, etcétera, etcétera. A este respecto, también soy claro, sin querer convenceros a nadie de nada, pero soy claro. Personalmente no soy anti nada, tampoco soy antivacunas. Hay amigos médicos, buenas personas, buena gente que me hablan de las bondades de algunas. No soy yo quien para poner en cuestión lo que ellos me señalan. Lo que sí puedo compartir con discernimiento y porque es algo que he estudiado, es que las vacunas que vienen apareciendo durante el presente siglo XXI, no a finales del XIX, no durante el siglo XX, no, sino en este siglo XXI, las vacunas que surgieron con relación a la pandemia de la gripe aviar, la vacuna que surgió con relación a la pandemia de la gripe porcina, han sido siempre vacunas que estaban impulsadas y gestionadas por grandes corporaciones que no tienen ningún interés por la salud de la humanidad. Pertenecen a esta élite a la que estamos hablando. Y estas grandes corporaciones, estas grandes industrias farmacéuticas, que pertenecen a corporaciones financieras y empresariales enormes, estas industrias farmacéuticas, como bien sabéis, no ganan dinero gracias a la salud, ganan dinero a través de la enfermedad. Y no es entrar en conspiraciones, sin un diagnóstico cierto, el poder sospechar, porque hay indicios y razones suficientes para tener esa sospecha, que cuando se te mete esa vacuna en el cuerpo, no solo se te está metiendo una sustancia teóricamente válida para el virus no sé qué, sino que se están introduciendo otras cosas que pueden tener como consecuencia otras enfermedades que ahora no tienes, pero que al meterte la vacuna generas dentro de ti. Y que van a dar lugar a que el incremento del negocio farmacéutico siga para adelante, porque al meterte esa vacuna estás metiendo en ti la semilla de nuevas enfermedades. Es el truco perfecto, es el truco perfecto. Ya os decíamos, ya compartíamos que en el encuentro de principios de mayo ya compartíamos que la élite es muy dada a jugar ese doble juego del pirómano y del bombero. Son los pirómanos, provocan el incendio, y cuando el incendio está ahí, vienen ahora vestidos de bomberos y se ofrecen a apagar el incendio. Este virus posiblemente sea artificial, y ese virus artificial ha surgido de laboratorios. Esos laboratorios tienen que ver con estas industrias farmacéuticas y tecnológicas a las que estamos haciendo referencia. Y cuando nos ofrezcan una vacuna salvadora, haríamos muy bien en preguntarnos si no hay gato encerrado. Porque hay indicios y razones suficientes como para preguntarnos si no hay gato encerrado. Y desde luego, aunque yo a los gobiernos no le pido absolutamente nada, el sentido común sí debería llevar a que de ninguna forma la vacuna fuera obligatoria. Que se pusiera la vacuna quien considere oportuno, pero de ninguna forma hacerlo obligatoria. Lo que ocurre es que se está generando tanto alarmismo, se está originando tanto miedo, que puede ser que lleguemos incluso a ese estadio límite, que la vacuna se pueda obligar a la gente a ponérsela. Yo, desde luego, de corazón, comparto con vosotros que haré todo lo posible en mi disidencia consciente en este tema, haré todo lo posible por no ponérmela. Me resistiré todo lo posible por no meter en mi cuerpo cosas que, viniendo de esa gente, me dicen que me conviene. Porque yo de esa gente no me fío nada. Los respeto, lo acabo de decir, incluso le tengo cariño porque están arruinando sus almas. Les tengo compasión, pero no me fío. Y no voy a meterme en mi organismo lo que ellos digan que me conviene. Porque lo más probable es que ahí vayan metido otras cosas. No solamente de generación de posibles nuevas enfermedades, sino incluso vete a saber a dónde ha llegado ya toda la tecnología, la nanotecnología, es enorme, hasta qué punto pueden meter en mi organismo otras cosas como instrumento de control, como instrumento de manipulación y como instrumento de seguimiento. Así que, amigos y amigas, soy así de claro. Hay indicios sobrados para no fiarnos. Que cada cual, por supuesto, en su libre albedrío, haga lo que entienda oportuno. Pero si la vacuna hipotéticamente fuera obligatoria, yo haré personalmente todo lo que esté en mi mano para no inyectarme lo que esa gente quiere que meta en mi organismo. También hay preguntas, un buen número, relacionadas o que relacionan todo lo que estamos viviendo de crisis sanitaria con la tecnología del 5D, del 5G, perdón, con la nueva tecnología que nos están lanzando continuamente y que no está perdiendo fuelle en su implantación en el contexto de esta crisis sanitaria, sino todo lo contrario. Se están cubriendo a pasos acelerados todas las fases que se tenían previstas. Cuando hablamos del 5G, tener en cuenta lo siguiente. Los seres humanos todavía mantenemos una perspectiva muy egoica y muy egocéntrica, y pensamos solo en nosotros mismos. Lo que ocurre con el 5G, lo que puede derivar en el 5G, por supuesto que nos puede afectar, porque las frecuencias vibracionales nos afectan. Es una forma de incidir en los seres humanos, es una forma de incidir en la vida, a través de las frecuencias vibracionales. El sonido, la vibración, y el sonido es vibración, las frecuencias vibracionales nos pueden originar malestar, nos pueden originar enfado, nos pueden originar cólera, nos pueden embotar, nos pueden provocar dolores de cabeza, nos pueden provocar otro tipo de reacciones biológicas y fisiológicas, y son efectos de frecuencias vibracionales. Y el 5G es un gran experimento de frecuencia vibracional, que trasciende incluso, como antes os apuntaba, trasciende incluso al género humano y afecta al conjunto del planeta. Mirad, la foto final, cuando toda la plataforma del 5G esté instalada, la foto final, lo importante no será las antenas que están colocando en la Tierra, que están colocando en las ciudades, que sí, que son un componente fundamental para el funcionamiento del 5G, pero donde está el meollo de la cuestión del 5G es en los satélites que están lanzando y que serán los puntos de emisión de toda esa tecnología. Se están lanzando a un ritmo, leía hace no muchos días una información que contrasté, se están lanzando todos los días cientos de esos satélites. porque el número final de satélites que se lanzarán cuando se dé la cobertura completa en torno al planeta a la tecnología 5D se aproximará a los 20.000, 20.000 satélites. Mirad, la Tierra es grande, nuestro planeta es grande, pero 20.000 satélites en torno a la Tierra es toda una maraña de satélites en torno al planeta. Y cuando esos satélites emitan sus frecuencias vibracionales hacia la multitud de antenas que en Tierra van a estar, eso no solamente va a afectar a la humanidad, que nos va a afectar, sino que va a atrapar al planeta, a la madre Tierra, en una especie de tela de araña vibracional. Por favor, hacer un esfuerzo de imaginación. Ahí está la madre Tierra, ese maravilloso planeta azul, un ser viviente, y a su alrededor 20.000 satélites emitiendo hacia ella determinadas frecuencias vibracionales y llegando a los puntos concretos que están sobre la propia madre Tierra distribuidos por todo el planeta. Eso no solo es que afecte a la humanidad, es que afecta a la madre Tierra en su conjunto. Sabéis que la madre Tierra es un ser vivo, la madre Tierra tiene conciencia, la madre Tierra está evolucionando en conciencia. Prácticas y ejercicios y experimentos como la resonancia Schumann nos ponen de manifiesto que viene elevando su frecuencia vibracional. Y que la madre Tierra eleve la frecuencia vibracional no va a construir la nueva humanidad. Eso de ahí no va a derivar la nueva humanidad, pero facilita que cada ser humano vaya tomando cada vez mayor conciencia. El hecho de que la madre Tierra vaya elevando su frecuencia vibracional es como que la labor que nos corresponde a nosotros y solo a nosotros de construir la nueva humanidad la hacemos, pero con el viento a favor. En cambio, si la frecuencia vibracional de la madre Tierra se atora, se impide su crecimiento, llevaríamos a cabo esa labor, pero con el viento en contra. Y la plataforma 5G tiene como objetivo fundamental no solamente tenernos ahí manipulados, enganchados, enfadados, atorados, inconscientes, con dolores de cabeza, etcétera, a través de esa maraña de frecuencia vibracional, sino que tiene como un objetivo muy importante el atrapar frecuencialmente el cuerpo físico y el cuerpo etérico y energético del planeta Tierra. Debemos ser muy conscientes al respecto. Y a partir de ahí, ¿hay algo que se pueda hacer contra la plataforma 5G? Mira, aquí tenemos en algún momento que llegar también a una decisión personal, porque estamos criticando mucho a determinadas corporaciones, estamos criticando mucho a determinados entramados tecnológicos, pero después en nuestro día a día hacemos uso de ellos. Yo estoy intentando dejar las plataformas tecnológicas que pertenecen a las grandes corporaciones y me encuentro con un problema de que nadie las usa o de que muy pocas personas la utilizan, con lo cual esas plataformas alternativas, esas plataformas de tecnología libre hacia la que deberíamos encaminarnos y no las que están en poder de estos emporios financieros y empresariales, cuando queremos dar un paso nos encontramos con la dificultad de que nos metemos en ella, pero allí tenemos poco que compartir porque somos pocos. Bueno, pues habrá un momento que tengamos ya que decir, pues mira, seremos pocos, pero ya está bien de seguir usando los canales tecnológicos que esas grandes corporaciones ponen a nuestra disposición, porque además les sirven para controlarnos y para censurar lo que consideren oportuno cuando lo estiman oportuno también. Cuando hablamos de conciencia, cuando hablamos de sacar lo mejor de nosotros mismos, cuando hablamos de ser semillas de la nueva humanidad, estamos hablando de compromiso. Y ese compromiso habrá un momento determinado que tendrá que llegar, que incluso llegue, que incluso se aplique a cosas como las que estoy compartiendo. Hay otro bloque muy importante de preguntas que hacen referencia a temas de la política en sentido amplio. Y mirad, las simples preguntas que he seleccionado, son muchas, pero las que he seleccionado creo que son buenos botones de muestra para que recapitulemos y recapacitemos sobre lo que antes decíamos. Personas que ven que la casa es una ruina, pero que se quedan enganchadas a la casa, bien por la adicción a las conspiraciones o bien por el intento de reformar esa casa que se está cayendo y que es absurdo querer reformar. Hay aquí una persona que nos dice: si todo lo que está pasando y va a pasar está promovido por grandes corporaciones que están por encima de los gobiernos, ¿cómo es que todos los medios de comunicación están a favor de la izquierda del gobierno actual? Se refiere al gobierno en España. ¿Por qué le están dando dinero el gobierno a esos medios de comunicación? Y hay otra persona que dice: tengo la impresión de que se está aprovechando el descubrimiento del poder económico en la sombra para dar informaciones con un sesgo político introduciendo los dictados de la extrema derecha. Fijaros, desde el mayor cariño a las personas que realizan estas dos aportaciones. Una, lo que ve es que las corporaciones, el entramado está favoreciendo a la izquierda. Otra, lo que ve es que esas corporaciones, esos mensajes, está favoreciendo a la derecha. De corazón a corazón, ¿por qué no salimos ya de estas dicotomías? ¿Por qué no salimos ya de estas dualidades? En primer lugar, vamos a escarbar más allá. ¿De verdad, en vuestro fuero interno, alguno de vosotros cree que los gobiernos pintan algo en esto? ¿De verdad que lo creéis? ¿Creéis que los gobiernos tienen resortes de poder en sus manos como para hacer frente a lo que desde la élite se pone en marcha? ¿No os dais cuenta que los gobiernos de cualquier país del mundo, en unos más y en otros menos, pero es algo que afecta a todos los países del mundo, el primer problema que tienen encima de la mesa es cómo pagar lo que cada gobierno, lo que cada Estado debe a esos emporios financieros y empresariales, porque los Estados están endeudados hasta las cejas? ¿Sabéis que la deuda acumulada por los Estados en el planeta Tierra tiene un volumen tan enorme que no hay dinero suficiente para pagarla? Es decir, que si reuniéramos todo el dinero que existe en el planeta e intentáramos pagar con ello el dinero que se le debe desde los Estados a los poderes financieros, a las grandes corporaciones financieras, no hay dinero suficiente. Los Estados pertenecen hoy a lo que Zygmunt Bauman, ese gran erudito, ese gran sociólogo polaco muerto hace muy pocos años, denominó la raza de deudores. No solamente los ciudadanos y las familias, no solamente las empresas, también ya los Estados. Ahí el golpe de Estado, nunca mejor dicho, se dio con la crisis financiera del año 2008. Esa crisis que arrancó como una crisis bancaria y terminó siendo una crisis de los Estados, porque los Estados derivaron, articularon, desviaron el dinero público a salvar la banca privada y se arruinaron al hacerlo. Los datos que se pueden manejar fehacientemente es que el conjunto de los 20 mayores estados económicamente hablando del mundo derivaron a la banca privada casi 15 billones de euros. En España se derivaron a la banca privada cientos de miles de millones de euros en avales, en subvenciones a fondo perdido y en otras figuras financieras. De hecho, los déficits públicos y la deuda pública de todos los estados debido a ello aumentaron enormemente. Se habla mucho de déficit público, pero no se recuerda, nadie quiere recordar que en el año 2005, el año 2006, España, por ejemplo, cerraba sus cuentas anuales con superávit. Es verdad que tenía una deuda pública de unos 300.000 millones de euros, pero la estaba poco a poco minorando porque el Estado estaba generando mayores ingresos que gastos y estaba saldando cada año con un superávit, no con un déficit público. De eso nadie se quiere acordar ya, porque a partir del año 2007-2008 esto cambió como de la noche al día. Y hoy día el gobierno de España, como el resto de los gobiernos, deben una enorme cantidad de dinero al mundo financiero que no están en condiciones de pagar. El presupuesto del Estado español no está en condiciones de pagar lo que corresponde por capital e intereses abonar a la gran banca cada año. No se puede pagar. Entonces hay que refinanciar. Y claro, la refinanciación, la prima de riesgo, el tipo de interés, depende de tu comportamiento con relación a mí. Si eres un gobierno que tienes un buen comportamiento, soy bueno contigo, te refinancio y no te pongo un tipo de interés demasiado elevado. Si en cambio tu línea va por otro lado, pues entonces te castigo, te dificulto la refinanciación, te meto una prima de riesgo que te encarece muchísimo más la deuda, etcétera, etcétera, etcétera. Hace unos años lo vivimos con Grecia, ¿verdad? Es algo que todavía todos, o muchos al menos, tendremos en la memoria. Yo comprendo, de verdad, desde la empatía, que haya muchas personas que finalmente todo esto lo derivan a la crítica al gobierno de turno. Pero los gobiernos de turno son meros marionetas en este escenario que estamos viviendo. Podéis seguir pensando que porque esté uno, porque esté otro, porque se vote A o porque se vote a B, podéis seguir jugando a esa dualidad que la élite nos ha metido como un implante de izquierda, de derecha, de tú contra mí, de yo contra ti, del partido A contra el partido B, las disputas, las pugnas políticas. Podéis seguir ahí, pero eso es un desgaste constante que nos quita la energía que necesitamos para construir la nueva casa. Que cada uno haga lo que considere oportuno, pero las reflexiones conscientes que desde el corazón comparto con vosotros son claras al respecto. Hay aquí una persona que me dice que vive en Alemania y que aquí allí hay mucho movimiento social, manifestaciones, cuelga de carteles, en la defensa de las libertades constitucionales perdidas con la pandemia. Ante esta situación me pregunto si participar en la protesta pacífica es permanecer enredado con el viejo mundo o forma parte de la práctica de la disidencia consciente. A esta duda se le agrava el hecho de que la prensa presenta a los disidentes como un peligro fascista y alimenta un ambiente de confrontación con los ciudadanos que están conformes con las medidas. Este es el problema, amigos y amigas. Este contexto, este escenario, este ambiente de conflicto, este ambiente de confrontación. Tenemos que profundizar en la disidencia consciente. Tenemos que profundizar en las prácticas de vida. Cuando terminemos, os voy a convocar a un nuevo encuentro. Un encuentro que tendrá lugar a principios de junio, el primer jueves de junio, que será el día 4 de junio. Os voy a convocar a un nuevo encuentro, si os apetece, por supuesto, compartirlo. Y en ese nuevo encuentro nos vamos a centrar muy específicamente en esas nuevas prácticas de vida, porque hay casi 100 preguntas que hacen referencia a ellas y merece que le dediquemos una exposición larga por mi parte, de 2 horas, lo haremos el día 4 de junio, y un turno de preguntas y respuestas que haremos el 18 de junio, totalmente centrado en cómo llevar esto a la práctica, cómo ser semilla de la nueva humanidad. ¿Cómo llevar esto a cada instante de mi día a día? Pero iremos desglosando prácticas muy concretas, muy bien definidas. Y seguro que esas prácticas van a disolver, van a eliminar muchas dudas que podamos tener al respecto cuando entremos en todas y en cada una de ellas. Pero estando en lo que ahora estamos, en lo que corresponde a este encuentro, lo que vuelvo a enfatizar y lo que vuelvo a subrayar, no me cansaré de hacerlo, es que lo más grave de nuestra relación con los que están moviendo los hilos no es que acumulen la riqueza que acumulan, que por supuesto, no es que originen el daño y el sufrimiento que originan, que por supuesto, sino la facilidad con la que nos contaminan, las dualidades en las que nos meten, las falsas pugnas, las falsas peleas, los falsos paradigmas, las falsas confrontaciones, las falsas divisiones. Ha llegado el momento que saltemos por encima de tantas barreras. Todo lo que venga de la mano de la división, nuestro corazón no resuena en él. Reflexionarlo con vosotros mismos, daros cuenta. Todo lo que viene del dividir, todo lo que viene del separar, todo lo que viene del partir, no tiene que ver con nosotros. Nosotros, lo que late en nuestra alma y en nuestro corazón es una comunión, es una unión. Esa una unicidad que es diversidad, porque la unicidad es diversidad, si no sería uniformismo, que es una cosa muy distinta. Y esa unicidad, diversidad, esa comunión es realmente lo que nos debe inspirar en nuestro camino de construcción de la nueva humanidad. No creo de verdad que el camino a seguir, no creo de verdad que la senda a seguir sea el continuar enredados, pidiéndole a los gobiernos no sé qué, pidiéndole a los gobiernos no sé cuánto, confrontando porque hay personas que quieren, le piden al gobierno A y otros que le piden al gobierno B y el A termina peleando con el B. De verdad, sinceramente, no creo que ese camino que ya hemos recorrido durante mucho tiempo nos lleve absolutamente a nada. Creo que ha llegado el momento de ser impecables, ha llegado el momento de ser ejemplares, ha llegado el momento de ser auténticos y eso significa esa ejemplaridad, esa impecabilidad, esa autenticidad tiene que plasmarse en nuestra vida cotidiana. ¿De qué me vale? ¿De qué me vale que tú me hagas discursos sobre la izquierda, sobre la derecha, sobre si opinas esto, si opina aquello, que si al gobierno hay que decirle A, que hay que decirle B, que si tiene que hacer esto, que si tiene que hacer aquello, si tú no te pones en marcha? ¿No será que te están distrayendo? ¿No será que te están entreteniendo? ¿No será que nos tienen metido implantes que nos siguen manteniendo ahí en hábitos que ya no sirven, hábitos que no van a ninguna parte, pero que sin embargo nos enganchan como esos hilos del tránsito, nos siguen enganchando a la vieja realidad. Ha llegado el momento de la impecabilidad, de la ejemplaridad, de la autenticidad en cada instante de nuestro día a día. Y esas prácticas, insisto, serán el meollo que abordaremos con detenimiento el próximo día 4 de junio. Hay también muchas preguntas que se refieren a la transición a la nueva humanidad. Por ejemplo, hay una que nos dice, ¿la fuerza creativa de la nueva humanidad se puede catalogar más por calidad que por cantidad? Es decir, desde que haya un número de humanos que logre vivir usando la mente abstracta con regularidad y logre empezar a vivir desde lo que realmente somos, ¿podrían ser la semilla para la nueva humanidad sin importar que sean solo el 1% del 1% de la población mundial? Esta pregunta tiene también mucho fundamento. Estamos hablando de que hay que generar una fuerza creativa que tenga la entidad, que tenga el peso suficiente para dar lugar a la nueva célula, para construir nuestra nueva casa. Hace falta una fuerza creativa, hace falta una fuerza creadora. Fuerza creativa y fuerza creadora que se consigue a través de lo que cada uno, tú y yo, aportemos a esa fuerza creativa y a esa fuerza creadora. ¿Cuántas personas se necesitan que se conviertan en semillas de la nueva humanidad para que esa nueva humanidad florezca? Mirad, ese dato no lo tiene nadie. Podemos hacer conjeturas, podemos hacer suposiciones, pero ese dato no lo tiene nadie. Y yo diría además que es una pregunta que nos distrae. ¿Por qué no nos ponemos a construir la casa? Pon tus manos. No me preguntes cuántas manos hacen falta para construir la nueva casa. Pon tus dos manos. No tengan ningún tipo de duda que se irán sumando más manos. ¿Cuántas son necesarias? Pues no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que necesitamos muchas manos. Y cuantas más manos, mejor. Y cuanto más manos mejor, por dos motivos. Primero, porque así antes seremos el germen, la semilla, que dé lugar a la nueva célula. Cuanto antes mejor, porque de esa manera evitaremos nuevos acontecimientos distópicos. Acontecimientos distópicos que, como vimos en el pasado encuentro, son un acicate para que cada vez más gente vaya tomando conciencia. Pues bien, cuanto más seamos, mejor, para que la fuerza creativa antes impulse la construcción de lo nuevo y para que no sean necesarios nuevos arrechuchos distópicos, nuevos acontecimientos distópicos para que más gente tome conciencia y se incorporen a la nueva humanidad. Cuanto más, mejor. No nos preocupemos tanto de cuántos tenemos que ser exactamente. Y junto con eso, una segunda reflexión. Posiblemente tengamos que esperar, incluso cuando ya hay una fuerza creativa suficiente, tengamos que esperar a la configuración de la nueva humanidad. Y esa espera va a tener solamente una razón, el amor, simplemente el amor. Mirad, en esa nueva humanidad, solamente, lo decíamos en el pasado encuentro, solo están invitados aquellos que se inviten. Solamente van a estar invitados en esa nueva humanidad que recogeremos como cosecha de nuestra siembra, aquellos que hayan sembrado. Eso significa que las almas encarnadas, los seres humanos, sus almas encarnadas, las personas que no sean, se autoinviten, las personas que no sean semillas, las personas que no siembren, no van a estar en esa humanidad. Hay preguntas que me hacen, ¿y dónde van a estar? Mirad, en este planeta no. En esa nueva humanidad, esa nueva humanidad estará en este planeta Tierra. Viviremos en simbiosis y en armonía perfecta con la Madre Tierra. Y las almas encarnadas en las personas que ahora nos están invitando, simple y llanamente no estarán en esa nueva humanidad. Eso no significa que vayan a desaparecer. Eso no significa que vayan a sufrir un castigo, porque en la creación no hay castigo, lo que hay es amor y hay misericordia. Lo único que supone es que no tendrán la oportunidad de vivir en esa nueva humanidad. ¿Y eso qué va a significar en términos prácticos? Pues que vivirán, a lo mejor, en otro planeta, en un contexto social, económico, que se corresponde con esta vieja humanidad a la que siguen enganchados. O pueden ser también, como hay muchos maestros que afirman, que esas almas se quedarán como en stand-by. Permitidme que utilice este término. Se quedarán como en situación de espera. Habrá una especie de corte, por tanto, los que nos hayamos autoinvitados estaremos en la nueva humanidad, los que no se autoinviten, como no se autoinvitado, no estarán en la nueva humanidad y quedarán en situación de stand-by esperando una nueva oleada de vida, que llegue una nueva oleada de vida. Y esa nueva oleada de vida, en la espiritualidad oriental se le llaman rondas de vida. En esas rondas de vida habrá nuevas oportunidades. Se abrirán nuevas oportunidades para que esas almas, viviendo nuevas experiencias, puedan pasar en ese nuevo contexto, cuando temporalmente corresponda, que no se sabe, tener una nueva oportunidad para vivir en una humanidad nueva de la tipología de la que aquí estamos hablando, cuando hablamos ahora de la nueva humanidad. Pero vosotros y yo, desde el corazón, desde nuestra alma, queremos que cuantos más pasen ahora, mejor. Que cuantos más nos invitemos, mejor. Y puede darse el caso, de hecho yo estoy convencido que se va a dar el caso, de que haya una fuerza creativa suficiente para generar la nueva humanidad, pero que no desde nuestra mente, desde nuestro intelecto, que quizás no lo entienda, sino desde nuestra parte más íntima y más sagrada, desde nuestra intimidad más inefable, si haya un acuerdo de mantener un tiempo de espera para que más almas, para que más personas vayan invitándose a la nueva humanidad. Eso sí, llegará un momento determinado en el que ya los tiempos se cumplen, en el que ya no habrá más esperas. Incluso, como dice Cristo Jesús en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 24, en los tiempos finales los tiempos serán acortados. Es decir, que lo mismo que ahora a lo mejor dentro de un tiempo podemos vivir ese compás de espera para que cada vez más almas, para que cada vez más personas vayan aún invitándose a la nueva humanidad, llegará un momento en el que los tiempos ya se acorten, porque la distopía estará llegando ya a un punto tan tremendo en el que ese acortamiento ya, esa interrupción ya, sea absolutamente necesaria. Hay otra, dentro de esta batería de cuestiones sobre la transición a la nueva humanidad, hay una pregunta que no quiero dejar en el tintero, que se hace referencia a que, en todo lo que vengo compartiendo, se habla de la distopía como factor de impulso, del sufrimiento como factor de impulso, de las noches oscuras, de los sapos que aparecen en la vida como factor de impulso. Y aquí se me pregunta si no se puede evolucionar desde el gozo. ¿Solamente tenemos la vía del sufrimiento para evolucionar? ¿O tenemos también la vía del gozo? Utilizando este término en sentido amplio. Pues bien, a esta amiga que plantea esta cuestión le tengo que contestar claramente que sin ningún tipo de duda, claro que tenemos la vía del gozo para evolucionar en conciencia. De hecho, es la vía más rápida. La vía del sufrimiento es como una carretera secundaria. En cambio, la vía del gozo, la evolución en conciencia, es como ir en autopista. Lo que ocurre es que por la visión todavía que tenemos, por los sistemas de creencias que nos limitan, es curioso, pero el gozo no lo hacemos nuestro para crecer. Os pongo el ejemplo de la salud y de la enfermedad. Cuando una persona tiene una enfermedad, a muchas que yo conozco, la enfermedad le ha servido como revulsivo. Le ha servido para preguntarse cosas, para buscar, para encontrarse con gente. Y la enfermedad le ha servido como factor de impulso en su evolución de conciencia. También seguro que os ha pasado a más de una y a más de una, y posiblemente conozcáis a muchas personas que han vivido lo que acabo de describir. Pero ¿a cuántas personas sanas conocéis que le saquen jugo a la experiencia de estar sano? Conocemos personas que con la enfermedad le sacan jugo al hecho de estar enfermos. Pero ¿a cuántas personas conocéis que le saquen jugo al hecho de estar sanos? ¿A cuántas personas conocemos que cuando se levantan por la mañana sanos, se agradezcan a ellos mismos y a la vida en su conjunto la salud y la energía de la que tenemos? ¿Cuántas personas de estas salen a la ventana y contemplan el mundo exterior y hacen ese agradecimiento a la Madre Tierra, ese agradecimiento a la vida, ese agradecimiento a ellos mismos? ¿Cuántas personas sanas con esa energía, con esa fuerza, hacen un acto de introspección y ponen esa fuerza y esa energía al servicio de los demás, al servicio de la vida, al servicio de la naturaleza? ¿Cuántas personas esa energía y esa salud la usan en el día a día, no para estar en el entretenimiento, en la distracción del sota, caballo y rey de lo material, sino para ponerla al servicio de uno mismo y ponerla al servicio de los demás, para expandir la mente abstracta a través de un trabajo propio, interno, de indagación, de introspección, de lectura, de investigación, y también al servicio de los demás, tendiendo la mano a aquellos que lo necesitan de tantas formas que están a nuestro alrededor? Utiliza esa salud, utiliza esa energía conscientemente de esta manera. Hazlo con el gozo que te da esa salud y esa energía. Hazlo desde el gozo. Es espectacular. Se disfruta, hay entusiasmo y evolucionamos en conciencia por una autopista. Pero ¿qué nos ocurre? Que a un número altísimo de personas, cuando tienen la salud delante, no la computan. No computan el escenario proclive al gozo. En cambio, qué rápido nos damos cuenta de cuando la enfermedad está en nuestra vida. Un simple constipado, una simple cualquier tipo de tontería, ya hace que todo el día estamos pendientes de que nos encontramos mal, que nos duele el brazo, que tenemos mal el tobillo, que la rodilla, que el resfriado, que el dolor de cabeza, y no se nos olvida en todo el día. La enfermedad, nuestra mente la absorbe, y eso permite, curiosamente, que le saquemos jugo en términos de conciencia. Sin embargo, somos olvidadizos a la hora de computar todo lo que en nuestra vida es gozo. Y yo lo que os llamaría, me llamo también a mí, por supuesto, es a tomar conciencia sobre los escenarios de gozo, sobre los entornos de gozo, sobre las realidades de gozo que hay en la vida de cada uno y sacarle jugo. Sacarle jugo desde el compromiso con uno mismo y desde el compromiso con los demás. Sacando jugo del gozo para uno mismo y sacando jugo del gozo al servicio de los demás. Claro que así, claro que sí. Claro que así se puede evolucionar en conciencia. Es una forma magnífica, es una forma maravillosa. También se hace referencia en vuestras preguntas al tema del ojo del huracán. ¿Cómo mantenernos en el ojo del huracán? Compartimos a principios de mayo que estamos en una situación como humanidad que se parece bastante, metafóricamente hablando, a un huracán de magnitud aceleradamente creciente. Y hay muchas preguntas que plantean, ¿cómo me meto en ese huracán? Perdón, ¿cómo me meto en el ojo del huracán? Porque compartíamos también que en el ojo del huracán no hay viento, que en el ojo del huracán los cielos están despejados, que en el ojo de un tifón la temperatura es cálida. Y hablábamos de no huir del huracán, no huir de este huracán de magnitud aceleradamente creciente, entre otras cosas porque ya lo abarca todo, es absolutamente global. Y lo que nos corresponde hacer no es salir corriendo, sino posicionarnos en el centro del huracán. Y de ahí sacar lo mejor de nosotros mismos y para los demás. ¿Cómo hacerlo? Sin teorías, sin declaraciones de intenciones, sino viviendo cada día de una forma distinta. Aquí, en este aspecto y en este punto, os vuelvo otra vez a convocar al encuentro del próximo 4 de junio, donde haremos una disquisición exacta, haremos de forma pormenorizada, de forma detallada, analizaremos y examinaremos prácticas concretas y prácticas contundentes para que nuestra vida realmente sea otra y para que la semilla de la nueva humanidad la estemos poniendo entre todos. Aquí hay una persona que me dice, soy una persona en el camino de la expansión de conciencia. Durante este tiempo intento tener una vibración alta, pero una y otra vez me veo en emociones, pensamientos bajos, incluso acompañado por malestar físico. Y habla de que a veces se ve como metido en un sótano. Esta reflexión no la quiero dejar, no la quiero dejar tampoco en el tintero, y al hilo de esta pregunta la hago con vosotros. Son muchas las personas que me dicen, Emilio, me encuentro que a ráfagas, no siempre, pero como si, utilizando la expresión que usa esta persona, como si me diera un bajón en mi frecuencia vibracional. Como si me entrara ese miedo que no tengo, pero a veces me entra. Esa esperanza que tengo en la nueva humanidad, como si a veces desapareciera y me quedara desesperanzado. Esa falta de confianza, ese miedo, ese bajón anímico, ese bajón de fuerzas, hay muchas personas que comparten conmigo que le suceden y me dicen, y es así, que son personas que viven en la consciencia, que son personas que ya están avanzando por el camino de la consciencia. Pues bien, con relación a esto, amigos y amigas, eso nos pasa a todos. No solamente a la persona que ha hecho la pregunta, no solamente a mí, que me pasa, sino que nos pasa a todos. Nos pasa con más frecuencia y nos pasa con menos frecuencia. A mí no me pasa con mucha frecuencia, pero me pasa. Y tenemos que ser conscientes de que estamos en un entorno donde hay muchas influencias de baja vibración. Y no lo digo desde un punto de vista de juicio, lo hago desde un punto de vista de diagnóstico. El miedo que se ha generado en tantos seres humanos es una fuente de baja vibración, es una fuente enorme de baja vibración. El sufrimiento que todas estas circunstancias y otras muchas que hay en el planeta generan ya no solamente en los seres humanos, sino en las otras formas de vida, genera también un contexto de baja frecuencia vibracional. Y es inevitable que de vez en cuando esas ráfagas te lleguen y te afecten. Y cuando eso sucede, lo que tenemos es, primero, es que no machacarnos. No decir, hay que ver, ahora doy un bajón, yo que estoy evolucionando en consciencia, ahora resulta que vuelvo a caer. No te cargues, no te culpabilices. Es algo natural que suceda, porque esas ráfagas llegan, a veces con más intensidad, a veces con menos. No te autocastigues, no te flageles, no te culpabilices, no te cargues. Ver que está pasando eso y acéptalo. Y confía, porque eso pasa. Si en lugar de pelearte contigo mismo, si en lugar de resistirte a esa ráfaga de baja vibración que te está llegando, lo aceptas, igual que si vas por la calle y empieza a llover y no llevas paraguas, pues acepta que te mojas, ya está, me estoy mojando porque está lloviendo. Pues acepta que esas ráfagas de baja frecuencia te están mojando, por seguir con la metáfora de la lluvia. Y verás que con la aceptación y manteniéndote lo más posible en tu centro, eso pasa, ya está. Ha habido un pequeño bajón, pero eso pasa. E incluso esta experiencia te podrá aportar más conciencia y entenderás mejor a las personas que están en ese contexto de baja vibración y en cómo abduce todo ese contexto de baja vibración a las personas que están muy inmersas en él. Hay otra pregunta que tiene que ver con quizás lo que en la espiritualidad se llama antropogénesis, que vuelve a hacer referencia al final de los tiempos, al tránsito a la nueva humanidad, y se plantea la cuestión de si estamos en lo que Jesús llama los tiempos de la desolación o en la gran tribulación. En los tiempos de la desolación o la gran tribulación. Antes citaba el Evangelio de Mateo, capítulo 24, ahí es donde Jesús habla de que en la recta final de esta generación, en la recta final de esta humanidad, estarían primero los tiempos de la desolación y estaría después la gran tribulación. Mirad, los tiempos de la desolación son los males de siempre, enfermedades, hambrunas, conflictos bélicos, pero con más intensidad que nunca. Esos son los tiempos de la desolación. Y la gran tribulación son los tiempos de la desolación más nuevos males que nunca antes ha habido. En estas palabras de Jesús de Nazaret se dice que son males que nunca antes ha habido ni nunca más habrá. Se está haciendo referencia a la manipulación genética, se está haciendo referencia a la influencia vibracional por plataformas tecnológicas como el 5G, que distorsiona vibracionalmente no solamente a la vida humana, sino a toda la vida del planeta y al planeta en su conjunto. Se está haciendo referencia a la acumulación masiva de la información a través de las tecnologías de Big Data y el tratamiento de esa información para dominar y manipular mejor a la gente. Creo que son buenos ejemplos a la hora de entender lo que en esas palabras que tienen 2000 años se nos decía acerca de la gran tribulación. Porque efectivamente, amigos y amigas, mi sentir es que no es que estemos en tiempo de desolación con los males de siempre, pero con más intensidad que nunca, sino que estamos entrando ya en los tiempos de la tribulación, donde a los males de siempre, con más intensidad que nunca, se le unen nuevos males que nunca antes ha habido en la humanidad y que ahora, sin embargo, están apareciendo. Pandemias ha habido siempre, nunca ha afectado a tantos seres humanos como ahora. Hambruna ha habido siempre, nunca ha afectado el hambre a tantos seres humanos como ahora. Pero es que junto con esos males, con más intensidad que nunca, hay nuevos males que están llegando, que se están instalando, que están aquí y que estamos conociendo. Y todo esto debemos saber que forma parte de ese huracán de magnitud aceleradamente creciente, que forma parte de que esta casa, que es una ruina, se está cayendo desde sus cimientos, que todo eso forma parte, por tanto, de un proceso natural y vivirlo con la mayor entereza, con la mayor serenidad y con la mayor confianza posible. Y termino con algunas preguntas que me han hecho desde un punto de vista muy operativo. ¿Cómo podemos acceder al libro Consciencia y Sociedad Distópica desde América Latina? Pues dirigiros a Kiko, la misma persona que organiza esto, dirigiros al rincón de Kiko, dirigiros a Kiko, que él os dará alternativas para que el libro pueda llegar, sea cual sea el sitio de América Latina en el que vivís. Se habla también, y es lo último que voy a abordar, en tu charla sobre las causas del sufrimiento humano has compartido que la causa principal del sufrimiento es el olvido, la ignorancia de lo que verdaderamente somos, de nuestra esencia infinita y eterna. ¿Cómo evolucionaríamos en conciencia si los seres humanos no nos olvidáramos de su esencia divina? Esto es la nueva humanidad. A las dos personas que, porque esta pregunta la hacen conjuntamente dos personas, a las dos personas que han formulado esta pregunta, esto es precisamente la nueva humanidad. En la nueva humanidad habremos superado el aferramiento al pequeño yo. Habremos tomado conciencia de lo que ya empezamos a tomar conciencia, pero entonces será una conciencia muchísimo más plena, que tenemos una esencia y que esa esencia es imperecedera, que tenemos una parte efímera que muere, el fallecimiento físico, los elementos emocionales y mentales que van diluyéndose después del fallecimiento físico, pero hay una esencia con el nombre que cada uno le quiera dar, que es lo que verdaderamente somos, que es lo imperecedero, lo que los cristianos llaman alma y espíritu, lo que los orientales llaman Atma o llaman Buddhi, eso imperecedero que es eterno, que es infinito, todo es divino, pero eso es radicalmente divino. Vivir desde ahí, será la forma de vida de la nueva humanidad. Y es lo que tenemos que empezar a aplicar ahora, es en lo que nos detendremos en el encuentro de principios de junio. Eso es lo que tenemos que llevar a cabo. Y por supuesto que la gran causa del sufrimiento humano es el olvido de esto. Cuando se recupera la memoria, cuando vamos recordando lo que somos, vemos que muchas de las cosas que nos hacían sufrir ya no nos hacen sufrir. Comprendemos que tienen su sitio, comprendemos que tienen su lugar. Ya no nos empeñamos en que las cosas tengan que ser lo que yo quiero, cuando yo quiero, como yo quiero, donde yo quiero. Adquirimos una visión de la vida más amplia, adquirimos más perspectiva, nos damos cuenta de que todo tiene su sentido profundo, que todo tiene su porqué y su para qué. Y cuando la esencia va apareciendo, y tiene que aparecer no en la teoría, tiene que aparecer en la práctica, mucho sufrimiento va desapareciendo, va diluyéndose. Cuando vayamos construyendo la nueva humanidad, en la medida en que nos vayamos convirtiendo en semillas de la nueva humanidad, lo iremos viviendo cada vez con más intensidad. Y nos daremos cuenta que en el centro del huracán no sufrimos, o sufrimos muchísimos menos. Eso nos hará especialmente solidarios y especialmente compasivos con los que siguen ahí dando vueltas en el huracán ante su sufrimiento, ante su dolor. Seremos especialmente compasivos a la vez que ese sufrimiento irá desapareciendo de nuestra vida, porque al desengancharnos del pequeño yo y al vivir desde nuestro yo superior, se adquiere una comprensión de la vida, se adquiere una perspectiva donde todas las causas del sufrimiento van cayendo una detrás de otra. Y no quiero terminar este encuentro, amigos y amigas, sin haceros una nueva llamada a la gran esperanza, a la recuperación de la memoria de lo que somos en el sentido que acabo de exponer, y a la gran esperanza. Respetando a los que tienen una esperanza mediocre, porque arrancábamos este encuentro con la metáfora, con el ejemplo, con el diagnóstico, con el que lo voy a terminar a propósito de esto último que quiero compartir. Arrancábamos este encuentro diciendo que la forma de reaccionar, las actitudes, los comportamientos de las personas ante las circunstancias actuales se pueden clasificar en seis grandes categorías. no como juicio, sino como diagnóstico objetivo. Pues bien, en ese diagnóstico objetivo están los que no ven porque no ven, los que no ven porque no quieren ver, los que ven pero se enganchan al viejo mundo desde las adicciones a las conspiraciones, están los que ven pero se enganchan al viejo mundo desde los intentos de reforma política institucional de esa casa que se está cayendo desde sus cimientos. Pues bien, en estas tipologías de personas, en estos grupos de personas, se puede percibir una esperanza que yo llamaría mediocre. Es la esperanza de que las cosas vuelvan a ser como eran, que las cosas vuelvan a ser como antes. Hay mucha gente que tiene esa esperanza. O que vuelvan a hacer como antes, pero un poquito mejor. Mejorando esto por aquí, mejorando esto por allí, pero en lo esencial, en lo que son los cimientos, que los cimientos sigan siendo los mismos. Pues bien, os llamo a una esperanza de verdad. Os llamo a una esperanza que no se base en que las cosas vuelvan a ser como eras, vuelvan a ser como antes, aunque sean con ajustes de mejora y ajustes de reforma. Por favor, no. Más de lo mismo, no. Y demos un paso decidido y firme en nuestra vida cotidiana para generar lo nuevo. El próximo 4 de junio vamos a analizar prácticas concretas. En principio serán 20. Posiblemente, a la luz de las preguntas que habéis hecho y que quiero responder aprovechando mi exposición del día 4 de junio, incrementemos ese número. Y ahí lo que haremos será pasearnos por nuestra propia vida, por la vida de cada uno, vernos en nuestro espejo, en el espejo de la vida de cada uno, y percibir y sentir con claridad el qué tenemos que hacer para ser auténticos y comprometidos con lo que somos y para vivir con ejemplaridad y con autenticidad desde la esencia imperecedera que atesoramos y que constituye nuestra verdadera naturaleza. Os animo a seguir por el camino en el que estamos, el camino de la confianza, el camino de la conciencia, el camino de la serenidad. Os invito una vez más a descontaminaros, a quitaros tanto chapapote, tanto enganche a todo ese viejo mundo. El vino nuevo no cabe en odres viejos. Tenemos que construir de verdad en nosotros mismos esos nuevos odres para esa nueva humanidad. Y está al alcance de nuestra mano. Esto no es ni fácil ni difícil, no es sencillo ni complicado, es simplemente cuestión de voluntad. Ponte a hacerlo, ponte en camino, y el camino se hace cada paso, paso a paso, paso a paso, paso a paso. Hazlo, ponte en marcha. Somos muchos los que nos estamos poniendo en marcha y somos muchos los que estamos ya construyendo esa nueva humanidad. Y, por último, vamos de la mano. Quizás no os hayáis dado cuenta, pero vamos de la mano. No es una mano física, esa que ahora no nos dejan que nos demos. No es una mano física, es una mano mucho más potente, es una mano que no se ve, pero es una mano que se percibe. Son nuestras almas las que están caminando de la mano en la construcción de la nueva humanidad. Sentir la conexión íntima que hay entre todos nosotros. Sentir esa conexión y ampliarlas para eso que también estamos llamando a que se sumen, con el mayor respeto a su libre albedrío, que se sumen a esta tarea colectiva de construir esa nueva humanidad, esa nueva casa. Pero sentir que estamos unidos, sentir que no estamos solos. Antes, cuando hablaba de que a veces vienen ráfagas que nos producen bajones, además de aceptarlo y de seguir con confianza, también percibir esas otras energías que están ahí. Y son energías de conexión. Daros cuenta que cada vez tenemos un mayor nivel de comunicación que ya no pasa por palabras. Hay cosas que nos van llegando y no sabemos cómo nos llegan y tienen que ver con que nos estamos dando la mano en esta tarea colectiva de construir lo nuevo. Estamos viviendo un momento precioso, un momento radicalmente histórico en el devenir de la humanidad. No por casualidad estamos aquí casi todas las almas que hemos sido encarnados por fases, ahora tú, ahora yo, ahora estamos todos aquí. Pronto seremos 8.000 millones de almas encarnadas, porque corresponde que estemos aquí. Estamos en un momento precioso, vivirlo con solidaridad, con compasión hacia los que sufren y también con una alegría íntima, porque el tener compasión, el ampliar nuestro círculo de compasión, no significa que andemos cabizbajo, enfadados, sufrientes. No, no. Percibir también, no solamente esas manos que nos estamos dando, no físicas, que nos estamos dando los unos a los otros, percibir también esa energía, percibir también esta fuente de fuerza que está ahí. Es el momento de que sintamos también esa alegría interior que nos está indicando, por fin, tras tantas vidas, tras tanta cadena de vida, tras tantas encarnaciones, está llegando el momento. He ido evolucionando en autoconsciencia y ya está llegando el momento. Ya tengo la oportunidad de invitarme a la nueva humanidad, porque la nueva humanidad, aunque no sepamos ni el día ni la hora, ya se percibe con claridad que está aquí. Os animo a seguir en este camino con mucha fuerza, con mucho ánimo, tendiendo la mano a todos los que están a vuestro alrededor, con mucho respeto al posicionamiento que cada cual tenga y siendo enormemente firmes y comprometidos en ese compromiso con vosotros mismos de sacar lo mejor de vosotros mismos, por vosotros mismos y por los demás. Espero que nos volvamos a ver en este mismo foro, en este mismo formato, en este mismo encuentro, el próximo 4 de junio. Un gran abrazo. Muchas gracias, Emilio, por este encuentro y por este turno de respuestas que también has dado a los participantes. Hasta la próxima. Hasta luego.